Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí comienza La Rosa de los Vientos, con un equipo fantástico que hace posible que estemos aquí junto a vosotros, irradiando calorcito del bueno, para contar historias, para pasarlo bien, para disfrutar, para estar entretenidos, que es de lo que se trata. Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, con Sergi de Montfort, nuestro príncipe del sonido, Silvia Casasola en la coordinación, Macarena Yagüe, Martín Espósito en la producción y redacción, y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Disfrutando de la madrugada con total intensidad y con chispa y muelle. Atención, que aquí está Pepintre, dispuesto a provocar mucha sonrisa, dispuesto a hacer felices a la gente, y creo que chispa y muelle está cumpliendo con un cometido ya no solo radiofónico, sino social. Estamos acercando el conocimiento por el desconocimiento y al revés, que de las dos maneras se puede decir. Y muy contentos además con la fuerte inversión económica que ha hecho el grupo Tomatone en Chispa y Moya. A partir de ahora estaremos patrocinados por ellos, por ese gran preboste, Grupo Tomatone. A partir de ahora ya con Chispa y Muelle, es una alianza de civilizaciones, es una unión de los pueblos, es dos conceptos, el italiano, un grupo, y el español, Pepín, bueno, pues qué gran caballo de Troya, donde caigan, pues será tremendo. Así que Grupo Tomatones se incorpora hoy a Chispa y Muelle. Pero hablaremos de Rickenbacker, claro, H.P. Rickenbacker. ¿Quién no ha oído hablar de H.P. Rickenbacker? John Lennon, por ejemplo, fue un gran seguidor de Rickenbacker, de Rickenbacker y de Aleister Crowley. Bueno, pues de los dos, de ambos dos. Cuando vino a Almería John Lennon, vino con Rickenbacker. No con él, sino con su invento, la guitarra eléctrica. Atención, amigos, porque vamos a hablar de la guitarra eléctrica hoy en Chispa y Muelle. Pues nociones, fundamentos, estilos, la guitarra eléctrica. ¿Por qué Rickenbacker? Pues porque, ¿por qué no? ¿Por qué no? Claro. Bueno, luego los parietales, claro. Nos habéis preguntado muchas veces, ¿cuántas veces os habéis preguntado en los últimos 8 años? ¿Algún día habrá un monográfico sobre parietales? Yo me mostraba remiso, huidizo. Pero claro, ahora ya con el apoyo moral que me da Pepín, pues ya sí me lanzo, ya me lanzo a hablar de los parietales. Pero, ¿cómo surgieron? ¿Cómo se incorporaron al cráneo humano? Porque todo empezó flotando, ¿no? Todo fue una especie de nube, los parietales flotaban, volaban incluso, hay quien aventura que incluso levitaban. Y ya por fin, pues, esa epopeya de nuestra cronología, pues la vamos a narrar. Ya me siento con fuerzas, Así que hoy los parietales también en Chispa y Muelle. Vuestras consultas, rosa.vientos@ondacero.es, para el inconmensurable Pepintre. Tendremos el monográfico, nos vamos a un lago lleno de leyendas, y todas ellas relacionadas con el dorado. Nos vamos a Colombia, unos 70 kilómetros de Bogotá. Se encuentra un lago muy pequeño, apenas 120 metros de diámetro, pero que seguro que va a suscitar vuestro interés. Muchísimas leyendas, muchísimas prospecciones, y además se sigue extrayendo hoy en día oro. Una muy buena cantidad de oro. Parece ser que un cacique hace ya muchos, muchos años quiso rendir homenaje a su amada fallecida y instauró como tradición que todos los años se lanzaran grandes cantidades de oro a ese lago. Se convirtió, por tanto, en la fontana de Trevi, se convirtió en esa fontana curiosa donde vamos todos a echar monedas en Roma de forma absurda. Bueno, pues esto en Colombia hace 500 años debía ser la sensación. Así que bueno, no lo perdáis con Jesús Callejo y Carlos Canales. Luego conectaremos con Estados Unidos, hay que hablar de la vida en los suburbios, en las ciudades norteamericanas. Parece que no es tan fácil. No, uno no tiene tanta salud como se presumía en esas ciudades residenciales norteamericanas fastuosas. Nos lo contará Agustín Alcalá. También que se está preparando un arca de Noé para enviarla al espacio en caso de catástrofe, en caso de hecatombe humana aquí en el planeta Tierra, con códigos genéticos, con reservorios naturales. Todo eso se está preparando en la NASA. ¿Por qué lo harán? Uno se echa a temblar cuando escucha ciertas cosas. Y luego el top 10 sobre literatura en los Estados Unidos, los más vendidos en ficción y no ficción, nos lo contará Agustín Alcalá, la actualidad literaria en los Estados Unidos. Tendremos correo electrónico, gente sin escrúpulo, Por lo visto, una ciudadana ha ido a comprar con los pechos al aire y esto ha sido la sensación. Bueno, estamos ya muy desubicados en este planeta Tierra. No me extraña que preparan el arca de Noé. Pues la señora se ha ido a protestar con los pechos al aire. Son tus perjúmenes, mujer, cantaba Carlos Palacagüina, o Carlos Mejía Godoy y los de Palacagüina. Bueno, pues de eso vamos a hablar en La Gente Sin Escrúpulo, y luego en Somos Europeos y que hemos elegido a un británico que ha inventado una aspiradora para casas circulares. Bueno, pues el hombre estaba un poco desocupado, un poco ocioso, y le dio por pensar y dijo, voy a inventar una aspiradora para limpiar casas circulares. Si es que... es que da gusto, es que da gusto, es darle a la tecla y te sale un programa. Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Amigos, ha llegado el momento, aquí comienza Chispa y Muelle. La gran revista de divulgación científica por gentileza de Grupo Tomatone. ¡Ay, qué maravilla poder contar con un espacio patrocinado! Mi querido editor Pepín Trey, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Contentísimo por la incorporación de este sponsor, que no contábamos con él, ni él contaba con nosotros. Pero mira, el destino... Sí, o sea, ha concomitado y aquí estamos. Qué grupo, maravilla, Tomatone, grupo. Señor, es un privilegio, la verdad, es que está del patrocinio. No, y a él también le viene bien, ¿eh? A él le viene bien, efectivamente, porque sí, no sabe todavía por qué razón exacta es por la que a él le viene bien, pero desde luego está muy satisfecho. Está muy satisfecho. Está muy contento, satisfecho, está jacarandoso, está, yo creo que dicharachero incluso. Sí, sí, sí. Bueno, pero es un mecenas que, hombre, raro, ¿verdad? Sí. Inusual. Sí, desde luego no es el tipo de anunciante. la pregunta es, ¿qué querrá anunciar, verdad? Claro. No, en principio él ha dicho que no quiere anunciar nada. Simplemente lo que quiere es, con su presencia, animar a esta publicación divulgativa, ¿verdad? Este Chispa y Muelle, que yo creo que tanto y tanto contribuye, pues eso, a ese desconocimiento, a través del conocimiento, o viceversa, que de ambas maneras yo creo que llegamos al mismo fin. Sí. Entonces, grupo, pues bueno, pues sí, se ha animado, y bueno, pues espero que no nos pida nada. No, más le vale. Y que utiliza la amenaza para... No, yo creo que no, porque este hombre es correcto. Dentro de su carácter, de su osquedad, bueno, también es un reflejo de su profesión. Porque, sí, lógicamente, ser un capo, un capitoste, pues le obliga a tener un carácter un poquito severo. Severo. Sí, osco. Sí, sí. Oye, pero ¿no nos involucrará luego en esto de las ballenas blancas y...? Yo creo que no, porque él realmente lo que se dedica más es a ese mundo conservero. Él lo que quiere lanzar, quizá lo que con el tiempo nos pide, es un cierto apoyo intelectual, supongo que intelectual, sí, para lo que él, una nueva línea que él quiere hacer es que son jabones en conserva. O sea, él quiere meterlos en lata. ¿El jabón? Jabón de olor. Jabón de olor, que sirve luego para como gel. Como gel, pero que viene... Ah, jabón de olor. El jabón de olor, con lo que se lavan ahora, es que lo que se quiere lanzar es una nueva línea de productos de estética, de cuidado, del aspecto, y bueno, yo creo que eso viene muy bien, el jabón de olor. Sí, sí, jamón de olor. El jabón. Ambos. Por las dos caras. Por una cara va jabón y por la otra va jamón. Jamón. Sí, es un bisexualidad en cierto modo. Pues nuestro agradecimiento para el Grupo Tomatone por ese patrocinio. Un saludo, Grupo. Y al hilo de la actualidad, ¿podrías explicarnos, Pepín, de forma somera, grosso modo, ¿en qué consiste una sociedad mercantil con esto de Marbella, de la ballena blanca, los notarios, los abogados, el grupo inmobiliario, el entramado? Sí, el entramado. Bueno, eso es lo que se llama ingeniería financiera. Esto está dentro de lo que es la ingeniería financiera. Claro, que sí. Es como los castillos de naipes. Sí. Un poquito es como el castillo de naipes. Se monta. Se va montando. O sea, es por acumulación. Sí. Es por acumulación. O sea, eso empieza por una peseta y se va acumulando. Entonces eso es acumulación. ¿Cómo podemos blanquear, hablando de jabón, y supongo que Krupo estará muy interesado en esto, cómo podemos blanquear, pues no sé, se me ocurre, 250 millones de euros? Bueno, pues para eso yo supongo que será el jabón de Marsella. El jabón de Marsella, que siempre ha sido, ya lo utilizaban nuestras madres, que blanqueaban también. Entonces, el blanqueo es una cosa, ha sido una cosa que en España la verdad es que se ha tenido siempre a gala, el tener no solamente nuestra ropa interior, lo que se llamaba muda, sino también pues esa, la ropa de cama, lo que es lencería, todo esto. Hay que tenerlo, hay que llevar blancura. Entonces, el interesado llega con sus billetes, ¿no? Sí, si los tiene, sí. Si los tuviere, sí. Saca una lata de jabón de olor. Sí, jabón de olor o jabón de olor, tomatone, efectivamente. Y entonces eso lo que se hace es que se pasa por un... O sea, hay que poner un sello. A eso se le pone un sello. Un sello. O sea, se pone con papel de este... Papel del Estado. Con papel del Estado. Entonces se pone un papel de un pliego de estos, luego se le pone póliza, se le ponen unos sellos y ya viene la parte oficial, digamos. Entonces ya eso con unos notarios voladores. Son notarios alados, no son notarios, son alados. Alados, entonces son capaces de sobrevolar y por eso, claro, lógicamente tienen una visión mucho más amplia de lo que es esa agrupación. Sí. Y luego ya con los registradores de la propiedad, que lo que hacen es que ponen otro sello. Otro sello. Entonces ya van poniendo un sello, entonces tú... Ya se nota allí la blancura, ya se nota ahí. Sí, se empieza a notar, claro, se empieza a notar porque tú ya llevas tu sello. Sí, sí, el sello es fundamental. Es fundamental. Entonces, bueno, pues ya simplemente lo que tienes que hacer es agitar. Agitar. Agitar, es por agitación. Como la mayonesa, sí. Hay que dejar que no se corte. O que sea, no que se tiene corte. Que estar continuamente en una especie de ebullición mecánica o giratoria, que lo que hace es que se mezclan todos los elementos, sí. Un poquito de aquí, otro poquito de allá, ya va pasando, se hace un batido. Islas Caimán. Efectivamente, un poquito lo mueves. Lo trasladas de aquí para allá, de allá para acá, de aquí para allá, de aquí para allá y de acá para aquí. Y entonces luego ya sale por emulsión, sale más de lo que tenías. Más de lo que tenía. Más de lo que... Sí, sí, sí. ¿Esto ya se ha confirmado? Sí, sí. Eso es como, claro, como la mayonesa, ya te digo, sale otra cosa distinta. O sea, es empírico, se ha demostrado. Sí, sí, sí, sí, eso es empirismo puro. Sí, sí, sí, eso está... Eso no es por... No es que nosotros digamos una teoría así al aire, a bajar. Sí, sí, sí. No, eso está demostrado con cifras. Y esto ha unido, además, es una cosa hermosa, ¿verdad? Porque ha unido a gente de muchos países, ¿verdad? Mucho, en un esfuerzo común. Efectivamente, es una manera de hermanar, es un... Claro que sí, pues te hace... Te da esa solidaridad que tanto necesitamos los unos con los otros. Fíjate, chilenos, búlgaros, rusos, todos, marroquíes, todos, colombianos, todos. Españoles. Uy, sí, sí, y chinos, y de todo. ¿Bien? De todo, sí, sí. Oye, pues una manera muy muy hermosa, ¿no? Es el amor, hace el amor y no la guerra. Unir a los pueblos, ¿verdad? Sí, en torno a la blancura, o sea, que todos con manos blancas, ¿verdad? Todo sí, blanco, todo sí, blanco. Y armas blancas también. Armas blancas también. Sí, Albacete creo que ahora está en auge. En auge. Está, claro, pues blanqueando también. Entonces, el momento que se blanquea el arma, pues hay que pasar por el arma blanca. Bueno, pues aquí tenemos el jabón de olor tomatone para blanquear cualquier tipo de cantidad, ¿verdad? Sí, ahí no hay... No, en principio no se le pone cortapisa eso, no se le pone... O sea, cualquier cantidad es cualquier válida. Cantidad es buena, sí. De una peseta a 5.000 millones de libras esterlinas. Sí, es válido todo. Bueno, pues ahí, a modo de editorial, está bien. Por pues menos, yo creo que sí. Las sociedades fantasmas, mercantiles, las que blanquean el dinero que una a los pueblos. ¡Qué maravilla! Sí, pero además todo, cuidadito, todo dentro de la, digamos, de la legalidad. Porque no, aquí parece que está... No. Es dentro de todo, dentro de la legalidad. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues esto, el asunto ballena blanca, es un asunto que queda ahí para la posteridad. Melville. Fíjate que le iba a decir a Melville, que ahora iba a terminar en Marbella. El hombre, allí tomando el sol, en urbanizaciones de estas extraordinarias. Bueno, pero porque todo se interrelaciona, ¿no? Sí, el mundo. Desde que globalización es que ya no hay barreras, no hay cuando Melville escribe Moby Dick, ¿verdad? Sí, ¿quién le iba a decir a él? Que iba a acabar en un chalet de la Costa del Sol. ¿Quién le iba a decir? Efectivamente, hombre, sí, la verdad es que no. Bueno, sí. Bueno, no. Sí, puede ser que sí, puede ser que no. Puede ser que no. Puede ser que no. Siempre caben las dos posibilidades. Entramos en el gran reportaje central de nuestra revista Chispa y Muelle. ¿Hemos terminado? ¿Queda algún flequito o algo que quieras que toquemos? No, porque ha quedado todo tan blanquito. Yo creo que ha quedado bastante bien. Muy muy bonito, además, muy muy bonito. Entonces, ¿lo damos por acabado? Sí, lo damos por acabado. Bien, de acuerdo. Vamos a pasar página. Bueno. Sí, sí, dime, con confianza. H.P. Ricken Baker. Exactamente. El inventor de la guitarra eléctrica. Efectivamente. Sí. Es el precursor. Bueno, es el realmente la primera guitarra eléctrica que se tiene noticias. Fue el primero que le puso un enchufe a la guitarra. Efectivamente. Este joven, porque claro, tenemos que referirnos a él, era también compuesto, como tantos y tantos personajes que han ido pasando por aquí, era observador. Entonces este joven, al principio, lo que él hacía, su trabajo, porque realmente él como guitarrista era, bueno, pues era flojo. Flojo. Puede decir que era flojo. Flojo. Era flojo como guitarrista. Bueno, pero, no seamos tan duros, tenue. Tenue, sí, pálido. Era un guitarrista pálido. Efectivamente, eso que era negro. Bueno, no era, fue negro luego, después fue negro. Fue negro más, cuando tuvo unos disgustos. Sí, sí. Él nació de un color, de otro color. Nació de otro color diferente. Pero, sin embargo, Reichenberg lo que tenía era, o sea, él lo que hacía, cuando se toca la guitarra, esto digo para guitarristas, esto ya es un poco especializado. Sí, Cuando se toca la guitarra, se producen unas notas. Entonces, esas notas, lógicamente, pues hay que pasarlo a limpio, hay que, como todas las notas, o sea, tú tomas unas notas, y luego eso, pues, lógicamente, tienes que pasarlo a limpio. Y depende de en qué momento de tu vida te encuentres, eso hay que llevarlo, además, en la distancia. En la distancia. O sea, quiero decir, si tú estás tocando, por ejemplo, la guitarra en Bristol, sí. Necesitas que quien lo escuche, si por ejemplo está, por lo que sea, está en Birmingham o en Manchester, pues entonces hay que cubrir esa distancia. Y entonces este hombre es lo que hacía. Recogía las notas, las loncheaba, como todos sabemos, para poder hacer esa transmisión de sonido, y él lo que hacía era llevarlas personalmente al espectador, podemos decir, al auditor que audita o que oye. Que Reichenberg iba detrás del escuchante. Efectivamente. O sea, perseguía al escuchante. Iba a su domicilio. Iba a su domicilio. Que, oye, mira, que vengo a visitarte porque tengo estas ideas. Sí, no, y le llevaba las notas. Ah, ya llevaba las notas. Sí, le llevaba la melodía, si era melodía, o si era un acompañamiento con acordes. Entonces lo que hacía es que transportaba y se lo llevaba personalmente a cada uno de los escuchas. Bueno, pero hasta ahí bien, Pepín, todos los compositores han hecho eso. Sí, pero lo hacían más lentos. Precisamente Reichenberg, o sea, lo que consigue es la velocidad, y consigue esa velocidad lógicamente por electrificación. Entonces lo que hace, o sea, las lonchas, podemos decir lonchas moleculares, los grupúsculos. Sí, lo que son unos grupúsculos. Para que nos entendamos. Exactamente. Las notas son como pulpos. Pulpos. Son como pulpos, como octopus, que sacan sus tentáculos pequeñitos, lógicamente, pues son pequeños, pues las notas son pequeñas. Sí. La más gorda es la blanca, que es más gorda, lógicamente, pero luego ya, si tú ves una semifusa, eso es un... Qué sugerente es la semifusa, ¿eh? Sí, pero es una birria, quiero decir... Bueno, pero tiene su encanto, No, hombre, es que vaya yo a... No tengo nada en contra de la semifusa, pero... Yo siempre te he visto muy reacio a hablar de las semifusas, ¿eh? Hombre, es que, claro, es que no sabía cómo acercarme a ella sin ofenderla, pero vamos, es comparar con la gorda, es muy poquita cosa. Muy poquita cosa. Sí, pero Reichenberg... Entonces Reichenberg lo que hace es electrifica, o sea, las notas es lo que hace, la propia guitarra lo que hace es que la incandesiza. Incandescinga. Sí. ¿Sabes a lo que me refiero, no? No. ¿Sabes? No, es fácil. Estamos hablando de temas técnicos. Ah, tú te refieres a las famosas guitarras incandescentes de Reichenberg. Efectivamente. Habré empezado por ahí, caramba. Exacto, que las incandesiza. Entonces, cuando él... A veces lo quieres contar todo de forma tan didáctica... Sí, que caigo en un terreno farragoso, eso es cierto. Bien, entonces lo que hace con la... Él funde. O sea, él tenía, de su propia madre tenía un secador. Él tenía un secapelo, lo que se llamaba secapelo. Secapelo. Entonces, él lo que hace es que consigue con una caja semiacústica. Sí. En una caja semiacústica utiliza unas resistencias que van del do mayor hasta el la sostenido. ¿Qué? En resistencia. ¿Qué me estás diciendo? Sí. Entonces crea una tensión mastilística. O sea, cuando tú no podías poner, por ejemplo, ahí un acorde de fa menor, es imposible. Es imposible. Era imposible ponerlo si no tenías ese apoyo, podemos decir, de la incandescencia que tenías desde el la bemol hasta el sol sostenido. Sol sostenido. O viceversa. O viceversa. Viceversa. De ahí viene la famosa tensión mastilística. La tensión mastilística, efectivamente, que la utilizan todos los... Eso se saca de los paquidermos. El paquidermo en sus andares, en su manera, en su manifestación, en su primaria, porque es un primate. Sí, hablemos con propiedad. Es un primate. El paquidermo es un primate, por ejemplo, comparado con el con un astronauta. No, tú coges un astronauta, te ves un paquidermo y dices... Exacto, y son diferentes. Son diferentes. O sea, lo primero que observas es la diferencia. La diferencia palpable, una diferencia palpable. Entonces, esto, todos estos datos los está manejando ya Red Baker. O sea, todos estos datos ya los, en su cerebro. Sí, en su cerebro, no, y en su propia casa. En su propia casa. Los sacaba, o sea, era capaz de extraerlos del cerebro, los ponía sobre una repisa que tenía en la cocina, que tenía su madre allí unos tarros de miel y confituras. Sí, y entonces él ponía todos esos pensamientos al lado de las confituras maternas. Y entonces de ahí salía como, bueno, pues como unos vapores, que era lo que a él le servía para luego pues desarrollar esas ideas técnicas. Sí, y entonces sí. Él hace una cosa preciosa. Y fíjate, un enfrentamiento ante Gibson, porque Gibson, claro, habrá, porque aquí hay escuelas distintas. O sea, ha habido gente que ha seguido a Henry Fender, que era también un... Era bailarín. Fender era bailarín. Le llamaban el Stratocaster. El Stratocaster, sí. Y era todo por la velocidad de giro que tenía. Era un derviche. Tú lo has dicho, un derviche. Y Gibson, sin embargo, no era, era un hombre más reposado, era un hombre más apoltronado. Yo diría que era, sí, apoltronado. Rudo, sí, claro, pero... Sí, pero apoltronado. Apoltronado. Hay que decirlo, si era apoltronado, era apoltronado. Podía ser lo que fuera, pero apoltronado también. Apoltronado, sí, claro, sí, que sí, eso se dice y no pasa nada, si es así, eso son formas de carácter. Sí, sí. Entonces, entre Gibson y Fender surge Reichenbacher, pero además mucho antes que ellos, y ya es capaz de llevar las notas, claro, lógicamente muchísimo a mayor velocidad. Sí. Él era capaz de llevar a su compromisario, llevarle en mano un testigo. Lo hacía lógicamente por medio de electricidad. Entonces lo que hacía era que unía los dos polos, porque la guitarra eléctrica no utiliza la electricidad de la misma manera. No. O sea, tú por ejemplo, si pones un fluorescente, en la parte superior, por ejemplo, donde lleva el clavijero, ese fluorescente no tendrá una capacidad lumínica, es despreciable. Despreciable. La capacidad lumínica en cuanto a lo que es una guitarra eléctrico-electrónica es despreciable. Entonces esto él también lo observa. O sea, él puso un fluorescente. Sí, él primero puso un fluorescente. Se lo quitó a su madre, que su madre lo tenía en la despensa. Y fíjate que... Pues si acaso algún día de necesidad. No, porque es curioso, porque la defensa no guardaba nada, lo guardaba todo en la repisa. O sea, su madre dejaba todas las confituras y todas las mieles en la repisa. En la despensa, eso. Que la tenía absolutamente vacía, la tenía quizá por eso, para tener un remanso. Un remanso, un remanso. Un remanso. O sea, la mujer cuando se alteraba se metía en la defensa. La defensa, bueno, y estuvo años sin salir de ahí, estuvo hasta 1911, no salió. Él nació el niño... Y se metió en la defensa. Ella se fue a la defensa y no salió. Hasta 1911. Ah, sí. Entonces ya cuando... Bueno, eso digo, además le dio mucha alegría, porque cuando sale, cuando la madre se enfrenta a su hijo, se enfrenta a él, no quiero decir con violencia, sino simplemente que se enfrenta en cuanto a ese reconocimiento en maternofilia. Pues queda fascinada al ver el aparato, porque claro, esa primera guitarra eléctrica no tenía tampoco un aspecto como el que tiene ahora. ¿Cómo era? Pues mira, era más como una cosechadora. Era como una gran turbina. Ah, una cosechadora, como una John Deere. Sí, podía ser la John Deere, podía ser la Frankel, la de 7.500 toneladas. Tenía un aspecto similar. No quiero decir tampoco que fuera una réplica de este aparato, pero tenía un aspecto similar. Entonces, no, había que tocarla entre varios. Claro, lógicamente, la guitarra eléctrica al principio, en su inicio, por eso... Era comunal. Sí, comunal. Él lo tocaba el pueblo. El pueblo. Eso se instalaba en el ayuntamiento, entonces era... Y el consejo general de cultura era el que daba horas. Ha venido Rickenbacker con la guitarra nueva. Efectivamente. Iban saliendo, entonces se juntaban todo, se aprovechaba también para hacer pues lo mismo que hablábamos de este... Una paella gigante, un mercadillo medieval. Sí. Era confraternidad. Era una fiesta, una algazara. Entonces tocábalo, tocábale, y ahí salía una gran manifestación de alegría. Muy bien. Entonces esto ya, lógicamente, Rickenbacker empieza a darse cuenta de que, claro, eso para lo que era un el tipo orquesta, orquestina o agrupación, eso no le podía servir porque entonces tenían que llevar muchos más pipas, lo que se llama el pipa. El pipa. El pipa, que es el que tiene que custodiar y transportar los instrumentos. Sí. Entonces resulta que, claro, tenía que haber unos 5.000 pipas por músico. Entonces llegaba un momento en que no era rentable. Las giras en aquellos momentos no eran rentables. O sea, un cuarteto llevaba detrás 20.000 pipas. Llevaba 20.000 pipas, sí. Entonces, claro, era o sea, que no se, era muy difícil moverse, era muy difícil, era complicadísimo. Entonces, ¿qué hacían? Tenían que intentar que en vez de que ellos acercarse al público en gira, tenía que ser el público el que se acercara al propio territorio donde estaba instalada donde estaba el concejal de cultura con este aparato, con esta guitarra eléctrica. Bueno, qué maravilla. Y así empezaron las grandes manifestaciones musicales. Sí, así empezaron las grandes orquestas. Las grandes orquestas se decía que eran grandes por los pipas. O sea que Woodstock, por ejemplo, eran pipas. Ahí van los músicos normales, claro, como en un festival se juntan ahí, pues fácilmente, pues 40, 50 músicos. Pero claro, eso multiplícalo por los 5.000 pipas y te sale ya medio millón de pipas. Entonces, claro, era un fu. Sí. Por eso se llamó Woodstock, que es pipa. Woodstock significa pipa. Pipa. En Minnesota es pipa. Esto, ¿y en qué año, de qué año estamos hablando? Final del siglo, principio del siguiente. Bueno, pues. H.P. Rickenbacker, el inventor de la guitarra eléctrica. Oh, fue fabuloso. Ya sabemos que la primera pesaba unas 7.500 toneladas. Como la cosechadora, igual. Como la cosechadora. Y bueno, pues... Pero luego cambió la cosa, ¿eh? ¿Sí? Sí, hombre, luego ha ido mejor. Sí. Luego, hombre, ya hablaremos de esto, pero eso mejoró y modificó muchísimos aspectos. Sí. ¿Y John Lennon? Pues está el hombre... está tranquilo. No sé para qué te pregunto. Te he puesto en un compromiso. Sí. Luego sí. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Chifa y Muelle, en este afán que tenemos por transmitir cultura, por transmitir hechos... ¿Acaso olvidados por el tiempo, cubiertos por el polvo? ¿Perdón, qué has dicho? ¿Este qué? ¿Este? ¿Qué has dicho? Este, afán. Afán. Perdona, ¿eh? Perdón. Afán. Sí. Ya. Sí, no, sigue, perdona. Como decía, en este afán cotidiano... Afán, ya. Sigue, perdona. En la primera parte hemos hablado de la ballena blanca, el gran pub que han inaugurado en Marbella estos días. Todos tenemos una visita obligada, ¿verdad, Pepín? Al pub, a la Ballena Blanca. La Ballena Blanca, Melville, sí. Y luego, pues, por supuesto, H.P. Rickenbacker, como gran inventor de la guitarra eléctrica, y su discípulo John Lennon, del que ya, pues, poco se ha sabido en los últimos años. Sí, bueno, porque está tranquilo. Optó por el retiro, ¿no? Está relajado. El retiro involuntario. Tranquilo, bueno, efectivamente. Bueno, y ya una vez que hemos atravesado el Ecuador... Ya hemos cruzado el Ecuador. Pues mira, precisamente de eso quería yo hablarte, porque he visto... Hombre, ojeando, ¿verdad?, uno de tus libros, he visto que precisamente que no citas, y eso me ha, en cierto modo, me ha dolido. Sí. Porque, claro, hablas de Amundsen y ha sido un guitarrista extraordinario. Roald Amundsen, ¿te refieres a Roald Amundsen, el libro de mis favoritos? Sí. O sea, pero ¿cómo que Amundsen no era el explorador del... Sí, era explorador, pero no solamente de hombre, no vas a estar explorando todo el día, pues también tendrás que hacer otras cosas. Sí, era un fantástico guitarrista. ¿Era guitarrista eléctrico? No, él tocaba flamenco, le gustaba mucho el fandango. No me digas que Roald Amundsen, a punto de conquistar la Antártida, tocaba flamenco. Él se llevó allí, se llevaba de todo, llevaba palmeros, se llevaba de todo, sí. Y eso he visto que has pasado de puntillas por ese perfil del personaje. Y la verdad es que magnífico. Desconocía yo esa faceta. Pues deberías incluirlo, poner una nota a pie de página. Bueno, pues cuando tengamos la siguiente edición, corregida y aumentada. Sí. Él le gustaba mucho. El flamenco es lo que le llevó, precisamente. Y fíjate, bueno, Noruega, que de todas maneras gusta muchísimo. Pero él personalmente ya era un defensor. Le gustaba mucho la seguirilla, el fandango, el martinete. ¿Tocaba esos palos? Sí. sí, sí, tocaba, bueno, tocó muchos palos, sí, tocó, sí, muchísimos palos. Pero vamos, estos eran sus favoritos. Y entonces él cuando estaba, pues cuando tenían descanso, que estaban allí en el campamento, pues él siempre llevaba su cosita, su guitarrita. Llevaba una guitarrita pequeñita, que se la habían construido en Nagasaki, muy pequeñita, tenía 11 centímetros, una guitarra pequeña. Era una guitarra pequeña, sí. Porque él tenía también, él era un hombre de mano menuda, él le llamaba mano menuda. Mano menuda, Eric Clapton, mano lenta, Roland Munsey, mano menuda. Tenía unos dedos muy pequeñitos, y entonces había pedido una guitarra pequeñita, también por su espíritu viajero, claro. Para no tener que ir con una impedimenta. Entonces lo que hacía, claro, él por ejemplo la guitarra eléctrica no habría podido, porque si él tiene que ir con los 5.000 pipas y tenía con la cosechadora, pues no podría, o sea, él habría llegado tarde, a su cita con la eternidad. Efectivamente. Pero bueno, esto era nada más que un apunte. Un poco quisquilloso a lo mejor, ¿no, Pepín? Hombre, que me he fijado precisamente como venía al hilo, porque claro, estábamos hablando de la curiosidad de lo que es la guitarra como instrumento, y digo, coño, y que no ha dicho nada este hombre de Munsey. Fíjate, a Munsey con lo pintoresco que era él como guitarrista, y se vestía, le gustaba muchísimo todo, los falaraes, la cosa colorista. Sí. Él siempre que podía iba a caballo. Le llamaban el niño de Oslo, le llamaban. El niño de Oslo. Sí, pero él no se enteró nunca. No se enteró, no. Lo hacían a sus espaldas. Es mejor que no se enterara. Pero bueno, ya te digo, era, no tiene importancia. Era, no, un detalle. Un detalle. No, pero no pierdes... Y Dante Alighieri también fue un guitarrista bueno. ¿Dante Alighieri también? Sí. Dante Alighieri tocaba... Sí. Era más versallesco, era más romántico. Más florido. Más florido. Sí, pero buen guitarrista también. Muy buen guitarrista. Bueno, pues hay cosas se aprenden. Hay cosas de Zeppelin. De Led Zeppelin, que sí. Están sacadas precisamente del manual de Dante Alighieri. O sea, se inspiraron en Dante. Para... No todos. Pero Escaleras al Cielo, sí. Esa, lo que me faltaba por... Sí, es que... No, hombre, por eso te lo digo, porque a ti que te gustan estas cosas anecdóticas y, hombre, que estás hablando de estos personajes, pues está bien incluir estas cosas que forman parte de su vida. Sí, bueno, ya te consultaré para el próximo libro, ¿eh? Sí, puede haber alguna cosilla que tú hubieras contado con ella. Bueno. Por supuesto, que el día en el que hablemos de los parietales habrá que echar mano de este programa que vamos a hacer hoy. Porque los parietales son muy importantes, Pepín. Convendrás conmigo. A la familia muy importante. Que sin los parietales no podríamos ser lo que somos. Efectivamente, hay parientes y parietales. Y parietales. Todo forma esa familia, esa gran familia craneal que se llama occipucio. Los oyentes pueden ver el gráfico que tenemos aquí en la pizarra. Sí, pueden ver, este es un cuerpo humano. Exactamente. El hombre de Vitruvio. ¿O Vitruvio? Vitruvio. No, el Homo Universalis de Leonardo da Vinci. De Vitruvio. Fíjense, por favor, en los detalles del cráneo. Sí, el cráneo, como veréis, es esférico. Es el primer detalle que llama la atención. Efectivamente, se distingue además de una manera fácil del resto de la anatomía, porque mientras el resto son, podemos decir, paralelepípedos, podríamos decirlo, por definirlo de alguna manera. Sí, vamos a colocar, por favor, la siguiente diapositiva. Sí, entonces aquí vemos ya el entroncamiento por medio de un cilindro o tronco de cono, entre lo que se llama el paralelepípedo gordo o grueso paralelepípedo, que equivale al tronco, con engarza perfectamente como si fuera una gema plateada sobre un engarce de platino, con lo que se llama testa. Testa craneal. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bien. Donde vemos el hecho histórico. Aquí lo vemos. Aquí vemos precisamente que esos parientes, y se les llama parietales, precisamente viene de la misma raíz, porque no se consideraba que formaban parte de una manera directa del cráneo. Del cráneo. O sea, el parietal como tal, los parietales al ser varios, lo que hacían digamos que eran satélites. Era satélite de la masa principal, en este caso, cráneo. Entonces eran unas partículas, en este caso, formadas de materia ósea, que lo que hacían era revolotear, o sea, sobrevolar, planear alrededor de los extremos superiores de la testud. Vamos a pasar, por favor, a la siguiente diapositiva. Bien, aquí vemos ya... Aquí vemos a Marilyn Manson. Sí. ¿Esto por qué? Bueno, esa porque se me ha colado. O sea, esa se ha colado, que estaría yo pensando en otra cosa. Sí. Y se, ya sabes, estas cosas pasan, sí, se cuela, sí, y sí, se cuela. Bueno, pues sí, quitamos a Marilyn Manson. Sí, y vamos a poner ya la glaciación. Aquí es. El cambio climático. Cambio climático. Aquí vemos copitos de nieve que caen. Efectivamente. Entonces aquí es donde ya se produce es el origen de esa fusión. Porque sí, lo que es una fusión, o sea, podemos decir que estos huesecillos eran planeadores, sí, lo que hay una congelación, o sea, desciende la temperatura en el planeta, porque estamos hablando del final del principio del siguiente, desciende la temperatura de tal manera y modo que queda muy por debajo de la temperatura que tenían hasta hace una temporada. Entonces los parietales quedan exactamente, primero quedan atrapados en el aire sólido, se solidifica el aire, y entonces por aproximación, lógicamente por sintonía, porque todo lo que se produce es una sintonía, es como un diapasón, sí, que entonces vibra la cabeza, realmente, o sea, el cráneo tiene dentro otro pequeño cráneo. O sea, lo vemos en la siguiente diapositiva, cómo este homínido, sí, exactamente, presenta, una vez cortado su cráneo, longitudinalmente, vemos cómo hay dos cráneos, efectivamente. Dos cráneos. Hay un dentro del cráneo gordo, está lo que se llama el cráneo pequeño. El cráneo pequeño y el cráneo gordo, o craneón y craneíno. Está el craneón y el craneíno. Entonces, dentro del craneíno está, lógicamente, lo que es el cerebrón y el cerebrino. Entonces estamos hablando de dimensiones distintas. Entonces ya cuando viene ese cambio climático, que lo que hace es que lógicamente eso se aproxima, se funde de tal manera el uno en el otro, el craneíno con el endocrino y el craneano. Entonces los dos surge lo que se llama, que ya hemos hablado de ello, el metabolo. Entonces a partir del metabolo, esos dos huesecitos que estaban lógicamente planeando a una velocidad más vertiginosa, porque si pudiéramos ver, mira, pasa la siguiente. Voy a pasar a la siguiente, efectivamente. Ahí se ve que estaban girando. Perfectamente. Estaban girando a más de 6 microdecímetros por metro cúbico. O sea, ahí estaban buscando su ubicación perfecta en el cráneo. Exactamente. En el cráneo. Y ahí quedan ya perfectamente ensamblados. Y entonces, a partir de ahí, ya lo que se conoce como anatomía moderna, lo que es la anatomía actual, ya forma el parietal o parietales, si hubiera varios, se funden perfectamente con el cráneo. Y el craneíno, sí, y ahí sí, ya estaban lógicamente formando un solo ser que es alado. Vamos a pasar a la siguiente. Efectivamente, aquí vemos a Zeus. Efectivamente, ahí es Zeus. Lo que pasa es que es Zeus cuando tiene está recién despertado de una siesta. Entonces vamos al siguiente, ahí está, Mercurio, el mensajero de los dioses. Con los pies alados. Ahí lo tenemos. Efectivamente, pues este es el que dicen que precisamente lo que hizo fue traer esa noticia, esa información que faltaba. Porque lógicamente, o sea, el parietal tenía una forma desconocida. Porque al girar a tal velocidad, una velocidad que distaba mucho, sí, de la capacidad visual que tenía cualquier humano en aquella época para alcanzar una velocidad que, sin que tuviera ningún menoscabo hacia sus facultades, sí podía duplicar o incluso triplicar la velocidad anunciada. Tremendo esto. Sí. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Es Albert Einstein. Fíjate qué cabezón, qué cabeza, ¿verdad? Bueno, son los parietales. Es que, claro, la cabeza aumentó muchísimo. Exactamente. Está formulando su teoría sobre la relatividad. Sí. Hace un siglo. Más, posiblemente sea más. ¿Qué tiene que ver Albert Einstein con los parietales? Pues tiene que ver... Porque es el máximo exponente. Efectivamente, claro. Ahí es cuando por fin los parietales se incorporan al craneón y al craneíno, entonces esto aumenta de tamaño, pero de una manera notoria. O sea, ten en cuenta que estamos hablando de que el craneíno, que fue el origen, el craneíno primate, sí, nunca excedía, nunca, y estoy diciendo que nunca excedía, no sé si lo he dicho, sí lo he dicho, ¿no? Nunca excedía de más de 36 centímetros. 36, pero claro, aquí... Estamos hablando de radio. Sí, pero una pregunta, sí, Pepín. Sí, con confianza. ¿Excedía? Excedía. No excedía, o sea, impelía. Impelía. Porque esa era por velocidad. Impelía. Entonces lo que hacía era un poco por lo que es la esa fuerza centrípeta, lo que hacía es que el craneíno iba disminuyendo a medida que el craneón iba aumentando, hasta que llegaba un momento en que proporcionaban, y entonces la masa del craneíno pasaba a ocupar parte de la masa del craneano, y entonces justamente lo que hace es que por invasión y los parietales lo que hacen es cerrar absolutamente ese circuito, porque es un circuito eléctrico. Ten en cuenta que nosotros somos seres eléctricos, lo dijo Miguel Ríos. Vamos con la última diapositiva. A la sí. Qué bonito, fíjate, los girasoles de Bangkok, sí, y los fiordos noruegos, es precioso. Fíjate, y esta de dónde la ha sacado. Esto es belleza ya, o sea, esto ya es un poco, es un ejemplo de lo que ya cuando el cerebrón y el cerebrino se funden, la cantidad, la capacidad que tiene ya el humano de percibir la belleza. Fíjate, y entonces es unos girasoles con unos fiordos noruegos, fíjate. Indistintamente, en el mismo orden. Firmado Andy Warhol, pero bueno, pero ¿qué os haría? Sí, ¿no? Bueno, pero eso es por la sopa. Es que a mí me gusta muchísimo. Campbell. Sí, yo la sopa. Uy, yo donde hay una sopita, donde haya comida de cuchara. Es verdad. Mucho, mucho, mucho, mucho. Bueno, pues explicado está, una clase magistral. Los parietales, yo creo que esto ya, vamos, no ofrece. En principio, yo creo que no debe ofrecer ninguna duda. De todas maneras, si las hay, con mucho gusto. Sí, y este eres tú en bañador, pero esto es tremendo, Pepín, esto ya es un... Sí, es que yo viajo mucho, yo viajo mucho, eso es en Águilas. ¿En Águilas? En Águilas, sí, es Águilas o Mazarrón. O Mazarrón. Que son dos, pues está Zanzíbar, como territorio marino, Zanzíbar y Águilas. Y Águilas. Bueno, pues qué maravilla, Chispa y Molle. Gracias, Grupo Tomatone, gracias. Menudo esfuerzo. Muy bien. Sí, Martín, Espósito, vienes con consultas para Pepín. La primera es de Carlos, el canarito exiliado en Quebec. Hombre, en Quebec. Desde Quebec. Dice, quisiera que el profesor Tre elaborara una teoría de urgencia sobre las 7 señales del HP y que nos aclarara a toda la audiencia si tales señales ya se han producido o si están por producirse, por cierto. ¿Qué es eso del HP? Hombre. Bueno, el HP es precisamente, bueno, es el nombre propio. O sea, nos estábamos refiriendo a Rickenbacker, y entonces Rickenbacker de nombre era HP. Lo mismo que Lovecraft, que eran tocayos, también se llamaba HP. Efectivamente, que es, y puede ser que luego, o sea, que fuera un diminutivo de hipocampo. Podría serlo. Pero vamos, esto tampoco pondría yo la mano en el fuego. Gustavo dice, ¿qué influencia tiene el éxito del libro El Código Da Vinci con la mutación genética que ha aparecido en los caracoles albinos de la orilla oriental del lago Baikal? Bueno, muchos ha comentado. Pues... Sí, se ha estado hablando, se especula. Lo que pasa es que esto es un gran claro. Cuando un libro adquiere tal popularidad, entonces invade de una manera inevitable todos los territorios. Y precisamente el caracol, que yo desde luego con los que he estado, bueno, pues consultando y hablando, desde luego ellos no han demostrado el mismo interés hacia este libro de misterios. El caracol en principio se muestra reticente. Por cierto, el Vaticano hoy ha dicho, 2 años después de la publicación del libro, 20 millones de ejemplares después, ha dicho que no es conveniente que se compre. Bueno, ya no, comprarlo 2 veces, ¿para qué lo vas a comprar? Claro, ahí está bien el Vaticano, porque te vas a gastar el dinero. Una reacción, ¿eh? Sí, lo hacen quizá por nuestra economía. Claro, eso porque es, si te lías y lo empiezas a comprar una vez y otra vez y otra vez, pues claro, ahí está bien, sí. Dice este correo, soy ese que tú sabes y yo me callo, y solo decirte el gran placer que me produjo al hacer el difícil crucigrama de mi diario habitual, encontrar en las verticales algo que decía así, palabra de 6 letras. Apellido de la oruga. Te daré una pista. Empezaba por C y terminaba por Anora. Muchas gracias. Ah, y me gustaría que algún día me explicaras lo de la teoría de la relatividad, César. Sí, bueno, y hemos dado algún esbozo, ¿no? Hombre, sí, lo que pasa es que es relativa, claro. Puedes decirlo con todas sus palabras. Y en cuanto que aparezca la oruga en los crucigramas, ¿era previsible? Sí. Bueno, hombre, me extraña que no haya aparecido antes. Claro, hombre, la oruga canora ha ocupado tantas y tantas páginas de la cultura que cómo no iba a llegar a los crucigramas. Eso es. Claro, bueno, y Ocón de Oro en sus jeroglíficos ya incluyó al pajarito Pito y a la oruga canora como pareja, sí. Además como pareja. Como pareja de hecho. Sí, pareja de hecho, efectivamente. Javier, desde Las Palmas de Gran Canaria o desde Pinto tal vez, dice, el otro día gané un dinerillo extra. Sí. Para celebrarlo compré una lechuga y 2 tomates por internet. y sin haberlo solicitado expresamente, las citadas hortalizas vinieron con Bluetooth incorporado. Mi problema es que se conectan a mi teléfono móvil y no paran de llamar a sus amigos. ¿Qué puedo hacer? La factura va a ser enorme. Temo herir su sensibilidad si le digo alguna brusquedad. ¿Valdría acaso la oruga canora como intermediaria? No, ahí es muchísimo mejor unos alicates. Lo que tienes que hacer es de la lechuga le cortas el cable. Eso, verás que salen dos cables. Uno es tierra. Sí. O sea, el de tierra, déjalo. Entonces luego viene el amarillo, vendrá uno en azul y otro en marrón. Pues entonces lo que tienes que hacer es funde, o sea, intenta unir el amarillo con tierra. Y entonces el otro, el marrón, va a los dos tomates y a partir de ella tienes energía gratuita, además, fotovoltaica, para todos los días y para todos tus seres queridos. Y si la lechuga queda en cogollo por la vergüenza, no temas. No temas. Ella está muy acostumbrada, ¿eh? Naturalmente, si nace así. Luis María, ¿qué versión da el Bhagavad Gita sobre la vida sentimental de la oruga canora y su relación con las supernovas? Hombre, la oruga canora es muy remisa. A la hora del amor, quiero decir que es tiene unos hábitos muy, muy... Ya estuvimos aquí hablando, ¿verdad?, de los hábitos de la oruga canora. La oruga canora le gusta solamente aparearse con lo que se llamaba el caballo percherón. El caballo percherón. Es el caballo percherón. Era ver un caballo percherón. Sí, sí, y veías a la oruga canora, efectivamente. Ha sido una de las parejas... Mitológicas. Se especula incluso que el unicornio puede tener algo que ver. Juanma, hace algún tiempo les envié una misiva en la que les alertaba de una gran peligrosidad que acechaba a la humanidad. No la leyeron, insensatos. Pregunta, ¿de qué manera podemos evitar el despertar de Chulú, el magnánimo, y la consecuente destrucción de la humanidad? Hombre, Chulú, hay que volvemos a HP otra vez. Sí, sí, claro. HP. Bueno, ya lo dijo, ¿verdad? El Abdul de la Red, el primer musulmán internauta, ¿no? Abdul de la Red. Efectivamente, pues él ya lo anunciaba. O sea, eso es, lo que hay que hacer es tener, hombre, están los incubos y los cubos. Lo que hay que hacer es mantenerse a una distancia prudencial de unos y otros. Eso es. Y lógicamente tener un poquito de atención, coger los primigenios. Si tienes, por lo que sea, que te ha sobrado moqueta, pues lo pones con tu moquetita, con el doble cristal, con tu climalí, lo pones todo bien. Si tienes tarima flotante, también te vale. Y lo ajustas. Conviene desde luego ajustar siempre que se haga ingletado, o sea, con inglete de cola de Milano. Y la última. La Revilla, desde Cantabria, dice: estimado Pepín, después de años de investigación, estoy en disposición de decir que hacia Belén va una burra. Rin, rin. Yo me remendé. Yo me lo quitaba, yo me lo quité, cargado de chocolate. Se nota que es un etnólogo, ¿eh? Sí, solo me faltan unos detalles y o flecos para llegar a una conclusión concreta. Mi consulta es cómo beben los peces en el río y, sobre todo, qué beben. Pues la verdad es que este hombre es curioso, ha puesto el dedo de la llaga. Yo sé que nunca... Ha puesto el dedo de la llaga, porque hemos estado esto escuchando y investigando, ¿por sí, qué sí, no? Sí. Impregnándonos, ¿no? Yo creo que debe ser calisay, pero bueno, yo me lanzo ahí un poquito, o sea, yo sé que es un poquito arriesgado. O Maribrizar, a lo mejor. Maribrizar, quizá, podría ser Maribrizar, yo no sé, pero me decanto por el calisay. ¿No será Cinar? Podría ser, porque la alcachofa siempre ha tenido... Tan coqueta. Sí, una gran ascendencia sobre todo esto. Sí. Pero bueno, la verdad es que los peces son seres... se escurren, se te van entre las manos, es que no eres capaz de precisar con ellos. Pero bueno, daremos respuesta. Daremos respuesta. Inconmensurable, como siempre, Pepín Tres, muchas gracias. ¿Tienes alguna duda? Pues me gustaría. Si tienes una duda, lo que haga falta, ¿eh? Y oye, lo de Musen, eso míralo, ¿eh? Ya. Míralo. Me has dejado. No, pero no te preocupes, hombre. No. Sí, es un detallito. Pero los lectores sabrán entender esto que se me haya pasado. Sí, hombre. No. Si es que... ¿Sí o no? Bueno, sí. O una cosa o la otra. Que pases una buena Semana Santa. Bueno, y tú también, pero fíjate en eso, ¿eh? Sí, ya nos encontramos. Que sí, pero eso se concreto con eso, ¿eh? La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Rock and roll.

los aldeanos, nadie me comentó ninguna maldición. Pero no me extrañaría que a nivel particular sí haya algún tipo de maldición, sobre todo para eso, para que aquellos buscadores de oro que no respetan las tradiciones y que por supuesto no respeta la ley vigente, pues que se asusten un poco, si es que esas maldiciones les pueden asustar. Pues hoy hemos conocido la laguna de Guatavita, muy reducida de tamaño, 120 metros de diámetro apenas, pero con una historia interesantísima. Allí nada más y nada menos que un cacique rindió homenaje a su amada y sobre todo aplacó la ira de los dioses. Y eso sí, a base de oro y de baños de... ¿Esto se elaboró para el reuma, Carlos? Imposible. ¿Untarte de polvillo de oro? Pero más soplado, así. Poco a poco. Bueno, pues tomad una moneda de oro de chocolate para muchas cuando vayáis gracias. A Guatavita. La pared. Un doblón de chocolate. Eso ya soy de generosa. Estoy que me sí, es que estás que lo tiras. Estoy que lo tiras. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Y entramos en nuestra información azul y verde. Atención, porque en Londres se reúnen diferentes autoridades para conversar sobre este cambio climático. Ministros de Medio Ambiente y Energía de 20 países se reúnen desde ayer en Londres para discutir cómo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero sin afectar al crecimiento económico. El encuentro ha sido convocado por el gobierno británico al detentar actualmente la presidencia del G8, los 7 países más poderosos de la Tierra, más Rusia. Además de los países industrializados, miembros de este grupo, se ha invitado también a delegados de países como China, India, Brasil, Sudáfrica, Corea del Sur, México, Irán y Nigeria. Y es que la intención era invitar a los países que tendrán la mayor necesidad de energía en el mundo en los próximos 40 años. Además, entre ellos están algunos de los mayores emisores de dióxido de carbono, responsable en parte del calentamiento global. El encuentro se realiza un mes después de que comenzase a regir el protocolo de Kioto con el fin de avanzar en el desarrollo de nuevas tecnologías para poder producir combustibles más limpios, así como intercambiar información entre los diferentes países. Sin embargo, la reunión no desembocará en ningún acuerdo o firma. Es una llamada de advertencia y un mensaje inequívoco de que una economía global baja en carbón es necesaria y factible económicamente. Fíjate cuántos datos nos llegan, ya los gobiernos no ocultan que se está produciendo un cambio climático atroz y que los diferentes países desarrollados tienen mucho que ver con ese cambio climático y ya invitan a los que exigen su derecho a contaminar para progresar y ya les invitan para decirles, hombre, vamos a ver cómo lo podemos hacer. Entre todos, ¿no? Entre todos, sí, sí. Y claro, lo que llama la atención tristemente es que todavía algunos científicos ortodoxos de la más rancia ortodoxia sigan diciendo que todos los que anunciamos ese cambio climático estamos equivocados, que eso no ocurre, que eso es una cosa natural, que el ser humano no tiene nada que ver. Bueno, pues mientras tanto los gobiernos ya se van reuniendo para hacer algunas indicaciones porque... De momento lo van reconociendo, que yo creo que es importante. Sí, pero lo llevan reconociendo, no te creas que mucho tiempo. No, por eso. Llevan un par les de añitos. Les ha costado su tiempo. Un par de añitos así como hablando más abiertamente de este asunto, pero antes, caramba, parecía que nombrabas la bicha y era como una especie de hereje. Y todo el mundo lo negaba. Y todo el mundo lo negaba, sí. Lo que nos entristece es que esos científicos vayan siempre a rebufo o de la manita de estos gobiernos. Eso es lo que nos entristece. Yo pienso que el científico debe ser un ser independiente que emita sus juicios de valor en base a sus investigaciones y no que vaya acomodado en el trono. Bueno, son las cosas. Ayer rendíamos homenaje a Félix Rodríguez de la Fuente, aquel que conservó, sin duda alguna, al lobo. Bueno, pues hoy nos enteramos de la muerte de una loba en Asturias. La Consejería de Medio Ambiente del Principado de Asturias ha abatido a un nuevo ejemplar de lobo en una zona conocida como el Dobru, un lugar de paso para esta especie dentro del municipio de Amieva. Con este lobo, que resultó ser una hembra, se alcanza la cifra de ejemplares a abatir en la franja entre el Parque Nacional de los Picos de Europa y los ríos Cares y Casaño, fijada en diciembre del año pasado como medida para controlar la población de esta especie en la comarca. Sin embargo, aún quedarían otros 3 ejemplares que capturar en el interior de los picos de Europa, dado que se establecía en 6 los lobos a cazar dentro del espacio protegido. Los controles de población de esta especie se habían retomado en diciembre a consecuencia del malestar ganadero por los daños que los lobos causan al parecer en sus rebaños. Entonces los pastores iniciaron una serie de protestas y movilizaciones con las que lograron esta medida. Aún así, a juicio de los pastores y a pesar de que han ido matando varios lobos, la situación no ha mejorado prácticamente en nada. Por eso están preparando nuevas movilizaciones que se llevarán a cabo en Semana Santa. Bueno, pues no sé qué beneficio puede traer la zona que maten a 6 lobos. Es que no lo entiendo, caramba, que se paguen subvenciones. Si los ganaderos, si los pastores sufren pérdidas por culpa del ataque de los lobos, de una manada de lobos, pues que se den indemnizaciones y además rápidas, que se evalúe, que se ponga una tarifa, que se diga, bueno, pues por un cordero tanto, una vaca tanto, yo pienso que merece la pena. Merece la pena, y a cambio tenemos una especie emblemática, una especie de la que nos sentimos muy orgullosos, porque a todos nos encanta saber que hay lobos en libertad, que hay osos en libertad, y caramba, si causan estragos o causan daños al ganado, pues que se pague. Habrá que buscar otras soluciones, ¿no? Eliminar directamente a los animales. Yo creo que corderos hay millones, vacas hay millones, y lobos hay apenas 2.000 en nuestro país. Que luego a todos nos encanta verlos en los documentales, saber, o sea, que los niños, que los jóvenes sepan que hay lobos en libertad, yo creo que eso motiva mucho. Sí, claro que sí. Eso gusta mucho. Igual que águilas imperiales o linces, saber que existe todavía una fauna salvaje en nuestro país, pues es un estímulo para los jóvenes. Es algo que hace de nuestra geografía algo único. Claro, yo creo que no deberíamos perderlo. Pues sí, y nadie se acordará, por desgracia, del cordero. Claro. Pero todos nos acordaremos si algún día se extinguen los lobos. Corderos, por fortuna, pues hay millones en los pastos, y yo creo que compete a los diferentes gobiernos, nacional y autonómico, que paguen esas indemnizaciones muy rápidamente, y así evitaremos muchas tropelías, porque en ocasiones lo que hace el asilvestrado, el perro asilvestrado, el cimarrón, pues se le imputa al lobo. Y el lobo a veces está muriendo de hambre en esas cumbres, y bueno, recibe el castigo de los humanos. Es una lucha eterna la del lobo y el hombre, y siempre sale perdiendo el lobo. Y atención, porque hay un científico, osado él, pero desde aquí le aplaudimos, que advierte: podemos viajar al futuro. Físicos británicos, en especial Paul Davies, sostienen que las leyes físicas no ponen barreras para viajar a través del tiempo, como demuestra la ecuación de la teoría de la relatividad de Einstein, descubrimiento que cumple este año su centenario. La ecuación del científico alemán mantiene que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, lo que básicamente establece que lo único constante en el universo es la velocidad de la luz en el vacío, y todo lo demás varía según el marco de cada observador. La teoría sostiene que el tiempo no es absoluto, y como ejemplo propuso la famosa paradoja de los dos gemelos. Un hombre viaja al espacio a la velocidad de la luz y deja en la Tierra a su hermano gemelo. Cuando el viajero vuelve, en el planeta han pasado 50 años, pero para él solo han transcurrido 20. Ahora aseguran que lo que explica Einstein está absolutamente probado y permite pensar en un viaje a través del tiempo. Para ello sería necesario contar con los agujeros gusanos, un fenómeno del universo similar a los agujeros negros, que se presentan como la senda más apropiada para los cambios temporales. Para convertir uno de estos agujeros en una máquina del tiempo, sería necesario controlar ambos extremos de este, la entrada y la salida, para que se muevan a una velocidad relativa el uno con el otro y establecer así un bucle de tiempo similar al del paradigma de los gemelos viajeros. En los próximos años se instalará en Ginebra un acelerador de partículas que generará suficiente energía como para crear agujeros gusano artificiales y poder experimentar con ellos. Bueno, pues nada, desde aquí felicitamos a Paul Davies por su teoría. Por otra parte, Stephen Hawking denostó esta hipótesis hace ya algún tiempo. Pero bueno, vamos a ver si esto se puede concretar de alguna manera. No está nada mal. Otra cosa es que el futuro exista. Claro. O que el pasado permanezca. Lo mismo, viajamos y no nos encontramos con qué. Claro, pues nada. Contact, a ver si vamos a viajar 2.000 años adelante y... No, para nada. ¿Hay alguien ahí? Claro. Bueno, pues vamos a llegar a la información, nos ponemos al tanto de la actualidad, luego conectaremos con Estados Unidos, tenemos que comentar cosas interesantes, ese arca de Noé que la NASA está preparando por si acaso ocurre una hecatombe humana, que quede preservada pues nuestra herencia genética y la de algunas especies. También comentaremos el top 10 literario de los Estados Unidos, lo que más se vende ahora mismo en ficción y no ficción. Y tendremos que comentar algunas cosas sobre los suburbios en las ciudades norteamericanas, estadounidenses. La calidad de vida no parece, Macarena, que no es tal. No. Fíjate, estas ciudades tan monas, ¿verdad? Sí, la verdad es que por fuera parecen muy bonitas. Estas casitas con su jardincillo, las barbacoas. A lo mejor ahí está el peligro, claro. ¿Las barbacoas? Sale el norteamericano medio para hacer la barbacoa esta del domingo. Claro. Y lo llena todo de humo, perdido que se queda. Ah, no me digas más. Va a ser eso. Y luego se queda todo el olor de grasa ahí en el ambiente. Exactamente. O sale a cortar el césped. Sí. Claro. Y arranca eso y empieza a salir humo. Claro. Y también. O incluso él mismo fumando, ¿no? Con el humo, sí. O sin fumar. Son las grandes cuestiones que mueven la humanidad, ¿eh? O sea, que vamos a tener mucho cuidado con esto. Y en azul y verde tenemos que contar alguna cosita. Por ejemplo, que alguien ha conseguido dejar en coma una célula cancerígena. No está nada mal, ¿eh? Sí, en un cáncer de piel, pero bueno. De piel. Lo diremos. La gente sin escrúpulo, somos europeos y qué. Y el correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. Estamos muy a gustito en Onda Cero. Y tratamos de transmitir emociones, sentimientos, divulgación, información, todo esto y mucho más. Es vuestro programa favorito. Hasta las 4, 3 en Canarias. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Conectamos con nuestro hombre en los Estados Unidos, Agustín Alcalá, que nos pone en contacto directo con el norteamericano medio. Cómo viven, cómo piensan, cómo sienten los norteamericanos. Casi 300 millones de habitantes tiene ya el país. Y son de todos los colores, de todas las naciones, de todas las peculiaridades posibles. Los norteamericanos son distintos y por eso queremos saber más de ellos. Y aquí tengo a mi querido Agustín, que yo no sé si estará preocupado con esta noticia que me ha traído. ¿Qué tal, Agustín? Buenas noches. Buenas noches. Tú vives cerca de Nueva York. Vivo cerca de Nueva York, efectivamente. Claro, y mira lo que ocurre. Esas ciudades idílicas, esas ciudades residenciales, qué maravilla, con el césped, con las barbacoas, tan preciosas esas casas. Claro. Agustín. Sí, pero te pasas toda la vida trabajando. Te da un golpe de la fortuna y encuentras un trabajo ideal. Pensando, bueno, pues eso, en comprarte la casa. Es el sueño. La casa soñada en los suburbios, con árboles por todos los lados. 300 metros cuadrados. Mucha naturaleza, por supuesto. Y además mucho campo alrededor. Seis habitaciones. Dos garajes o tres incluso, para llenarlo de coches. Espacios naturales por todos los lados. Y resulta, Juan Antonio, que empeora tu salud. Ya sabes que quizá en este programa lo que podemos ver es lo que hacen los norteamericanos para que los demás no lo copiemos, o por lo menos para que intentemos evitar en los males que caen ellos. Los médicos y estadounidenses y también los científicos han comenzado a analizar que la gente que vive en los suburbios tiene peor salud y cae más enferma que la que vive en las ciudades. Por lo menos ya hay un dato casi definitivo. Los chicos que viven en los suburbios son más obesos que los que viven en la ciudad, según un informe que ha salido esta misma semana, debido a varios factores, aunque el principal, te puedes imaginar, es que en los suburbios no hay calles, por lo que los chicos no pasean, claro, y viven metidos en el coche y no hacen ejercicio. Y otro factor importante, en invierno hay muy pocos lugares en este país donde se pueda salir a la calle y se viva fuera, si se vive fuera de las grandes ciudades, por lo que los padres, los hijos, terminan enfrente de la televisión sin moverse. Claro. Se hace pronto de noche, claro, está oscuro, hace frío, y la casa, pues la casa es la casa de la pradera que se encierra cal y canto, y nadie se mueve de dentro. Si se vive en las ciudades, uno se pone una bufanda y se lanza a patear la ciudad, por lo que se mueve el corazón y las piernas. Pero si el otro día estabais a 20 grados bajo cero. Claro, y con eso, con la oscuridad, ¿a quién le apetece salir a dar una vuelta a ningún sitio? Con la nieve que tenemos y que hemos tenido desde probablemente finales del mes de diciembre y que todavía tardará 15 días en desaparecer, y luego el barro que eso ocasiona, pues nadie puede correr, nadie puede salir a hacer una actividad afuera. Hombre, se sale, pero se sale poco. Y sobre todo lo que cambia mucho la vida de la ciudad al suburbio es el coche. El coche se necesita para absolutamente todo. ¿Y eso qué acarrea? Pues obesidad, artritis, presión arterial, dolores de cabeza, depresión y problemas respiratorios, a pesar de que los árboles estén tan cerca. Que esa es la gran, lección. El problema de vivir en el campo es que se llena de nieve y no se puede hacer ejercicio, el coche acaba con los paseos y los habitantes de los suburbios vegetan. Solo unos pocos realmente salen diariamente al gimnasio Y claro, la falta de actividad pasa factura a la salud, por lo que antes de trasladarse al campo a buscar los pajaritos y los árboles, hay, Juan Antonio, que pensar en lo que se abandona viviendo en la gran urbe. Y bueno, para la semana próxima te voy a contar cómo los arquitectos norteamericanos diseñan ya sus nuevas urbanizaciones pensando en que sus habitantes hagan ejercicio, sobre todo que se muevan. La imagen que tenemos de cómo se vive en Norteamérica es: o tienes un apartamento diminuto en la city, en la ciudad, o tienes una enorme casa en la ciudad residencial, en el extrarradio, ¿no? Esa es la imagen. Esa es la gran imagen. Es decir, todos esos grandes apartamentos que se ven en las películas de Nueva York son la excepción realmente. Los áticos. Ni los lofts, los áticos, o los apartamentos de la Quinta Avenida o de Park. Existen, claro que existen, pero cuestan 6, 7 millones de dólares o 15 millones de dólares, y eso lo pueden tener muy pocos neoyorquinos. O aquellos que hace muchísimo tiempo se trasladaron a ellos, han envejecido y han pasado de generación a generación, de familia en familia. Por lo que la norma habitual es que el apartamento sea de unos 50, 60 metros cuadrados como mucho, y luego pues la gente intente buscar fuera pues ese espacio que no tiene en la ciudad. Pero eso acarrea una serie de desventajas. Es decir, el coche se hace prioritario. Sin coche fuera de la ciudad no funcionas. Claro. Y eso acarrea una serie de costes médicos importantes. El coche te hace que te olvides de pasear, porque al fin y al cabo en la ciudad uno puede ir de un lado a otro andando o cogiendo un metro, pero saliendo a andar. Aquí es una cosa que yo lo veo y me fascina. La gente va al mall y hay en el mall, es decir, en las grandes superficies, hay pintado en el suelo una pista para andar. La gente va a andar al mall porque, claro, no hace ejercicio durante 4 o 5 meses del año, desde que empiezan los fríos hasta que ahora acaba en la primavera. Y eso supone que lo que ganas en espacio lo pierdes quizá en salud. Y sobre todo también lo pierdes en que todo está demasiado lejos, las cosas que necesitas más. Yo hablaba en Nueva York de que todo lo tenía en una pequeña caja, una caja que era pues desde la calle 90 y la Tercera Avenida hasta la calle 86, donde estaba la fotocopiadora, el peluquero, el sitio para comprar cualquier cosa de oficina, el cine. Bueno, pues ahora todos esos sitios hay que coger el coche y desplazarse. Se gana en que puedes dormir perfectamente, claro, pero se pierde en que hay otras cosas que la gran ciudad se echa de menos, desde luego. Y luego a los norteamericanos les gusta mucho el hogar, ¿verdad? Siempre hablan de su casa, ¿no? De hacerla confortable, hacerla muy muy cómoda, ¿no? Y claro, eso con 20 grados fuera, pues bajo cero, pues no te invita a salir y no, te quedas en ella, claro. Eso es lo que sucede. Incluso, bueno, pues estamos a el domingo llega la primavera, pero la temperatura no está pasando en este momento de los 3-4 grados sobre cero. Incluso esta noche pues se esperan otros menos 5, menos 6 grados bajo cero. Claro. Es decir, no se está notando. Oye, una curiosidad, ¿el norteamericano medio compra casas o alquila más bien? Sí, cada vez más se intenta comprar casa. Comprar. En las grandes ciudades es alquiler, porque los precios son desorbitados. Sí. Pero la gente que sale a los suburbios intenta comprar casas. La verdad es que el boom económico que vive Estados Unidos ahora se debe mucho al mercado inmobiliario, a la venta de casas, está claro. Sí, una de esas imágenes típicas también es ver cómo la familia se traslada. En Norteamérica se trasladan mucho, cambian de trabajo, cambian de estado, se van a otra ciudad y se llevan sus casas prefabricadas. ¿De esto todavía se sigue? ¿Hay todavía? Sí, de vez en cuando se puede ver por las carreteras un gran camión que lleva una casa. Hay que parar el tráfico porque no cabe en una calle, en una carretera de doble vía. Y se ve perfectamente como es una casa completa. Lo único que hay que hacer luego es colocarla en el lugar y digamos empotrarla para que esté sujeta. Bueno, pues ya lo saben nuestros amigos, vivir fuera de la ciudad no es tan sano como se presume. Ojito, porque claro, se acomodan, se apoltronan y luego no hacen ejercicio y tienen que ir al mall allí a andar por el senderito de baldosas amarillas. Qué cosas tan curiosas pasan en los Estados Unidos. Y bueno, ¿qué me cuentas de este proyecto Arca de Noé? Hay que preservar la raza humana por si acaso la catombe, ¿no? Sí, vamos a imaginarnos lo peor, que un esteroide destruya la Tierra y que mate, bueno, a toda la vida humana o animal, vegetal, o que incluso los extraterrestres lancen un ataque y acaben con la vida en nuestro planeta. Bueno, son, claro está, escenarios catastróficos que seguramente nunca sucederán, pero que por eso no deben de ser atendidos y estudiados. ¿O qué sucedería, Juan Antonio, si una plaga mutante inmortal se esparciera por la Tierra provocando una extinción total? Hay un grupo que se llama la Alianza para el Rescate de la Civilización, que está formada por doctores y científicos, astrónomos y también profesores de universidad, que tienen un plan que pasa por pedir ayuda a nuestro más inmediato vecino, es decir, la Luna. Las siglas en inglés de esta organización son ARC, ARC, lo que significa en inglés arca, y eso es lo que quieren crear estos miembros de la Alianza para el Rescate de la Civilización. Una especie de arca de Noé en la que se mande a la Luna el genoma humano y de distintas especies que viven en nuestro planeta para que puedan salvarse y algún día reproducirse y garantizar que los habitantes de la Tierra, ya sean hombres, animales o plantas, no desaparezcan. Y es una idea que no solo se barrunta aquí, sino que también en la Agencia Europea para el Espacio se ha comenzado a estudiar para salvar nuestro planeta y evitar la extinción de las especies que viven en él. Desde luego que esta iniciativa tardará muchos años en plasmarse, si es que alguna vez se hace, pero ya es bueno saber que hay mucha gente que está pensando en una solución para garantizar que todo no se pierda. Y gente seria además, ¿no? Sí, sí, muy seria y con objetivos de poder hacerlo, de poder mandar una nave con información genética humana y también de especies, animales y de plantas, para que si sucediera alguna catástrofe, un cataclismo, pudiera haber alguna posibilidad de que todo no se perdiera. Bueno, ya el presidente norteamericano George Bush ha anunciado que puede haber una colonia en la Luna en no muchos años. Así que, bueno, nos reíamos todos cuando la cadena Hilton, de hoteles Hilton, dijo también que quería o pretendía instalar un hotel en la Luna. Pues mira cómo van tirando las noticias. Bueno, por supuesto, no confundir esta Alianza para el Rescate de la Civilización con la Alianza de Civilizaciones que propuso José Luis Rodríguez Zapatero, es otra cosa, aunque también podría ir allí su código genético. Nos habíamos prometido a nuestros oyentes contar el top ten de grandes bestsellers literarios en Estados Unidos, y aquí lo tienes. ¿Cómo está la cosa? Sí, el mundo editorial estadounidense está dominado por los grandes pesos pesados que llegan a todos los lugares del mundo con proyección mundial, como John Grisham, Daniel Steele o Dan Brown, cuyo el código Da Vinci lleva ya 102 semanas en la lista de libros más vendidos del diario The New York Times. Y esto, bueno, según mis cálculos es casi dos años. Dos años. Sigue en tercera posición de esa lista. Algo que indica, indudablemente, bueno, el éxito de este libro. Hay libros para todo y, según parece, lectores para todo, porque las historias de los agentes del FBI, de la mafia, de la CIA, de los servicios secretos, como la última novela de John Grisham, que se llama aquí El Broker, que está en el número 2, y también siempre quedan crímenes pasionales o historias de intriga de Daniel Steele. Pero también hay mucha literatura política, y eso es algo que en este país es muy habitual. Libros sobre el presidente George Bush, los republicanos y los demócratas, y lo que hacen unos y otros para imponer su voz y su política en todo el país. Y hay muchos libros sobre cómo triunfar en los negocios y hacerse millonario de la noche a la mañana y encontrar la mejor profesión, y otros cómo abandonar todo y luego poder vivir para contarlo, que eso siempre es importante. Y también hay otra gama de libros que están muy de moda, que son los libros espirituales, como ese de las cinco personas que te encuentras en el cielo, de Mitch Albom, en el que se analiza lo que sucede en lo que aquí se llama la afterlife, es decir, la vida después de vivir. La vida después de vivir quiere decir la vida después de cuando falleces, cuando lo que va a suceder después. Sí. En la categoría de no ficción, el bestseller del momento se llama Blink, o Pestañeo, y es de un autor que se llama Malcolm Gladwell, que está de moda, y que es un análisis de las corazonadas y del instinto y el papel que juegan en la vida y en la forma en la que trabaja la mente. Y tú, que eres autor prolijo y de fama, te puedes imaginar, Juan Antonio, lo difícil que es llenar un libro hablando de corazonadas con muchas páginas. Hay que tener mucho ingenio para poder escribir algo así. Sí, sí, sí. Además, este autor también tiene otra obra entre las más vendidas de la categoría de bolsillo, que se llama The Tipping Point, que es algo así como el punto de equilibrio, en el que se estudian las modas más calientes del momento aquí en Estados Unidos, y también en la categoría esta de libros de bolsillo hay libros de misterios, de agentes del FBI que investigan crímenes, está Grissan y otra serie de aventuras de abogados, y está de nuevo Dan Brown con sus Ángeles y Demonios, y libros de dietas, de cocina y de ejercicio. Y está claro, el que no quiera leer en este país es que no tiene ninguna excusa. No tiene ninguna excusa. Fíjate, lo de Dan Brown lleva 2 años prácticamente desde que salió, 2 años en la lista de los más vendidos. Hoy precisamente es noticia otra vez más, una vez más el Código Da Vinci, porque desde la Radio Vaticana han advertido que la lectura no es recomendable, la del Código Da Vinci. Han tardado un poquito, 2 años después, 20 millones de ejemplares vendidos después. Pues bueno, el Vaticano dice que no recomienda esa lectura del Código Da Vinci. Bueno, pues John Grisham, Dan Brown, libros de autoayuda, libros de corazonadas, de anticipación, de premoniciones, vida después de la vida. Bueno, pues no difiere mucho de cómo está la lista de ventas aquí en nuestro país. Tus incondicionales, Agustín, te siguen saludando, te siguen aclamando, te piden que nos hables de las maras, de las bandas pandilleras de los Estados Unidos, estas bandas que casi están en su totalidad nutridas por hispanos, y que hay miles de ellos, los Latin Kings, los Salvatruchas número 13, es un fenómeno que va a... Esa de los, ¿no?, Salvatruchas número 13 es la que en este momento parece la más importante. Ayer hubo una detención de más de 150 miembros en diversos lugares, en Nueva York, en Nueva Jersey, en Los Ángeles, y se cree que esa banda podría tener hasta 10.000 miembros en todo el país. Esa es la que está llevando en este momento la voz cantante de todas las bandas más importantes, las gangs, como se llaman aquí en Estados Unidos. Las gangs, no serán como los gangsters de los años 20, los años 30, ¿no? Es otra cosa, otra modalidad, ¿no? Sí, al hablar de gangs es el grupo que vive en esa pequeña comunidad de gente que es difícil de penetrar, que viven en el barrio, lo que allí llaman la neighborhood, y entonces, tanto en Los Ángeles como en otros lugares de Estados Unidos son muy importantes. Chicago, en los suburbios están teniendo cada vez más presencia las bandas, los Latin Kings, su sistema de signos que tienen, sus sistemas de los tatuajes, y la presencia cada vez más importante en el mercado de las anfetaminas y sobre todo en los suburbios. Bueno, pues vamos a complacer a estos oyentes que nos lo solicitan, y a ver si para la semana que viene podemos hacer un repaso a estos Salvatruchas número 13, a ver cómo son. ¿Te parece, Agustín? Pues lo haremos. Venga, pues un abrazo tremendo para ti. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Bueno, la semana que viene no le vamos a dar vacaciones porque es Semana Santa y estará aquí Bruno Cardeñosa y los mejores momentos de La Rosa de los Vientos con todos vosotros. También Macarena Yagüe, Martín Espósito. Así que la semana que viene vacaciones para Agustín Alcalá. Y a la siguiente sí, ahí hablaremos de estas bandas, de estos pandilleros, que ya veis que, bueno, más que banda, es un ejército, una división de infantería. Tienen los Salvatruchas número 13, más de 10.000 integrantes de esa banda. Qué fuerte lo que está ocurriendo en Estados Unidos con este movimiento juvenil rebelde. Se comunican por grafitis, llevan tatuajes, se protegen entre ellos. Bueno, pues una nueva forma de bandolerismo, así es. En Azul y Verde vamos a comentar algo, Macarena, relacionado con el cáncer. Parece que algunas células cancerígenas han sido puestas en coma por los científicos. Un grupo de científicos ha hallado la manera de bloquear el desarrollo del cáncer, forzando a las células de un tumor a un estado de coma permanente. Se cree que el descubrimiento permitirá crear formas completamente nuevas para tratar la enfermedad. Los tratamientos actuales se basan en la posibilidad de matar o eliminar las células malignas. El nuevo método funciona reactivando una fórmula de autodefensa que inhibe la división de las células potencialmente peligrosas. En circunstancias normales, este mecanismo, conocido como senescencia, previene que las células dañadas se reproduzcan, pero en el caso del cáncer se altera. Y los científicos pensaban que el daño era irreversible, sin embargo, el último estudio prueba lo contrario. Los investigadores descubrieron un gen llamado TBX2 que participa en la división celular. Cuando dicho gen fue desactivado, las células del melanoma perdieron su habilidad de dividirse. Lo importante es que este mecanismo natural atacará automáticamente las células dañadas, pero no las normales. normales. Lo que todavía no está claro es si este gen interviene en el desarrollo de todos los tipos de cáncer o solo del de piel, que es en el que se ha comprobado hasta el momento. Sin embargo, pasarán al menos 10 años antes de que las medicinas apropiadas puedan utilizarse. Volvemos a lo de los 10 años, ¿eh? Sí. Bueno, pero aún así, en estos primeros 5 años, en este primer lustro del siglo XXI, se han dado pasos muy interesantes en la lucha contra el cáncer. Al margen de que ha aumentado la expectativa de vida, uh-huh, en los casos de supervivencia, pero es que ya estamos hablando de algo más espectacular, algo más fundamental, y es prevenir nada más y nada menos el cáncer. Como consigamos prevenir el cáncer, será la gran revolución médica de todos los tiempos. Así que bueno, pues muy esperanzados recibimos estudios de estas características, de este estilo, y a ver si poquito a poquito, paso a paso, conseguimos derrotar a la enfermedad más terrible que vieron los tiempos, el cáncer. Los Eagles cada vez cantan mejor, cada vez lo hacen mejor. Martín, deja ya esas fotos. Sí, sí, las dejo. Vale, deja vale. Esas fotos que me tienes preocupado, ¿eh? Ay, sí, llega la primavera. Llega la primavera. La renovación celular. Como dicen los Eagles, love will keep us alive, el amor nos mantendrá vivos. Y bueno, y luego ya Hotel California y no te cuento más. Hell freeze is over. Me ha hecho la historia de los Eagles. En 10 segundos, ¿eh? Pero además sobraba. Dice, no te cuento más, ¿qué te voy a contar? ¿Qué? Porque ¿para qué? Bueno, oye, no, dicen de ellos que si tal, maldición, que si bueno. ¿Tú sabes qué es el Hotel California? No, cuéntalo, Juan. El Hotel California es el corredor de la muerte. Uh-huh. Es un, claro, le llaman el Hotel California. Uh-huh. Y cuando te condenan a muerte en los, sí, Estados Unidos, cosa que ocurre por desgracia, uh-huh, pues te llevan allí y dicen que es el hotel al que vas y del que nunca puedes salir. Pues magnífica canción de los Eagles. Sí, sí, sí. El Hotel California, mucha gente esto no lo sabe y es verdad. El Hotel California es como se denomina el corredor de la muerte, el pasillo de la muerte. Uh-huh. Ahí la Villa donde... Verde. Uy. Pues también. Tiempo para el correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Hola, Silvia Casasola. Hola, buenas noches. Muy buenas noches, Silvia Casasola. Buenas noches a todos. Muy buenas noches, Silvia. Bueno, pues también nos da buenas noches Giancarlo Pérez. Tú ya puedes pedir tú si fuera. Sí, de hombre, Giancarlo. Giancarlo, el novio de Sara Montiel. No. Este es el de Sara, es italiano. Y Giancarlo es... ¿de dónde? De Mérida, Venezuela. Hombre, de Mérida, Venezuela, sí, señor. Un abrazo tremendo. Mira, hemos hablado de Venezuela hoy. Uh-huh. Cuando Cristóbal Colón vio aquellas latitudes, dijo, esto va a ser como Venecia. Ah. Dijo, pues ya está, Venezuela. Venezuela. Y se quedó tan fresco. Pues sí, sí, sí. Y así fui poniendo nombre, porque mira, Colombia. Pues Giancarlo Pérez dice que le encanta el programa, escucharnos, porque es muy cultural y aprende muchas cosas. Bueno, pues un abrazo tremendo para los amigos venezolanos. Tenemos muy buena audiencia en América y eso nos place. Así que tremendo para ti, Giancarlo, un abrazo fraternal. Isabel desde Barcelona nos escribe para decirnos que escuchó el otro día, como contábamos, que una oyente simultaneaba la audición del programa con el consumo de chocolate. Sí. Y nos dice que ella también toma chocolate con frecuencia, aunque no necesariamente mientras escucha el programa, pero que la idea no le parece nada mal. Sí. Y al hilo de este tema, pues nos dice que estuvimos repasando diferentes chocolates, tanto de fuera de España como de nuestro país. Sí. Y ella nos recomienda uno que hace una empresa de Teruel y que se llama Chocolates Muñoz. ¿Chocolates Muñoz? Que dice que están buenísimos, aunque fuera de Teruel ella todavía no los ha encontrado, ¿eh? Bueno, pues será pues que nos envíe. Una producción muy muy pequeña, a lo mejor. Muy, sí, debe muy, ser una empresa pequeña y no distribuye pues fuera de Teruel. Ahora, pues ya sabéis, cuando vayáis todos a Teruel, que todos deberíamos ir a Teruel. Sí, que todos nos compren chocolate y nos lo envíen. Exactamente. Y ver la Plaza del Torito. Exactamente. Claro. Chocolates Muñoz. Y también nos habla de un museo, al parecer, que hay en Barcelona sobre el chocolate, que nos recomienda que visitemos cuando podamos. Qué rico es el chocolate, ¿verdad? Bueno, bueno. Y por último dice, besitos de chocolate para Martín. ¡Ay! Otro para ti. ¡Ay! Isabel. Isabel. Ha escrito ya a menudo Isabel, ¿eh? Isabel de Barcelona. Viéndole comentarios cariñosos a Martín. Como un hijo. Bueno, bueno, bueno, eso se dice siempre ahora... y luego... Sí, sí, sí, ahora que estás motorizado... Pues Isabel es una jovenzuela, estoy, estoy, ¿cómo estoy. Te va a querer como un hijo? Ahora que tienes un tuning de estos, un coche tuning de estos, ¿no? Casi, casi. Pues le doy al botoncito, el tuning, todos los enciende días. Las luces, me dice dónde estoy. Exactamente. Dónde está el coche. Eso es importante para ti. Es muy importante saber dónde estás. En ocasiones no recuerdo dónde aparco el coche. Pero ¿sabes? Es mal que viene Macarena a veces y me dice... Martín, es un chico frágil que necesita seguridad. Sí, lo aparcamos allí junto al azul. Entonces, evidentemente, allí estaba aparcado. Que acordarme dónde aparcar el coche. No, ahora ya no, ahora ya con mi llave... Martín necesita tener su llave, su palanca, darle al botón y que le diga dónde está. Sí. El freno de mano. El freno de mano. Y mira, Barcelona, a poco más de 600 kilómetros... Sí. Claro, pues podías hacer... Estoy casi, casi puedo hacer una paradita. Vas a estar cerquita. Claro. Estás cerquita. Yo me pasaría, ¿eh? Claro, claro. Bueno, bueno. A conocer a Isabel. Oye. Miraremos a ver el planning, a ver qué hay. Raúl dice, de nuevo, muy desde Talavera de la Reina. Hombre, hombre, Talavera de la Reina, el pueblo que hizo hija adoptiva a la Winnie Patro. A Winnie Patro. Pues dice que está algo enfadado. Pues el mensaje que escribió hace varias semanas no se leyó en antena. ¿No? Y dice, bueno, sé que hay muchos y no pueden entrar todos. Bueno, pues mira, os ha tocado ahora. Dos cosas, defender a Pepintre. Sí. Currar un poquito más esos pasajes del terror que no se renuevan desde que atraparon al Lute. Hay muchos casos españoles muy interesantes que no se han tratado y de continuo oímos faenas de alguna alhaja de este tipo en algún lugar del mundo. No los abandonéis, ya sí. Que creo que hay casos para dar y tomar. Hay muchos, lo que pasa es que ya no tengo cuerpo, ¿eh? Bueno, por último, sugerir y en esta línea hablar de casos famosos de la criminología. Bueno, pues vamos a tenerlo en cuenta. El otro día me decían, bueno, ¿por qué no cuentas la historia de Alfredo Galán, el último gran psico-killer en España? Y cada vez dices, ¿y qué cuento de este? ¿Qué cuento? De este pobre hombre, ¿qué vas a contar? No, además está muy reciente y, claro, y las víctimas y claro, todo claro. No está bien. Bueno, lo apuntamos, lo tenemos en cuenta para futuras ediciones, sobre todo psico-killer internacionales, que quede un poquito más lejos. Exacto. En ocasiones, por ejemplo, en la publicidad hacen eso también. Cogen a rostros que no son del país claro. Para luego no identificarles claro. Por la calle. Claro, claro, claro. Bueno, pues Ignacio dice que estamos hablando últimamente de Soria, que es una provincia que oculta grandes tesoros, que sí. Solo saben ver algunos. Sí. Y bueno, pues el caso es que llevamos varios programas comentando esos lugares de poder. Y dice que ellos, con la familia, conocían Tiermes y Calatañazor, pero que nos escucharon hablar de la ermita de San Baudelio y de aquí, que dijeron, pues nos vamos a acercar. Así que el fin de semana pasada estuvieron por allí y fueron con los niños y bueno, al entrar se quedaron sin palabras. Dicen que es la definición mayúscula de la belleza en un mínimo espacio, que estuvo dentro de la ermita casi una hora y no solo la admiraron, sino que sentían cada brizna de aire en su interior. Bueno, pues cómo me alegra escuchar esto y sobre todo por Juan Ignacio Cuesta, por nuestro profesor Bacterio, y ver que sus recomendaciones encuentran eco entre la audiencia. O sea, que fueron allí a la ermita, San Baudelio, y disfrutaron, ¿no? Sí, sí, dice que nos dan las gracias por descubrir estas pequeñas maravillas y estos pequeños grandes regalos. Pues eso es un mérito que hay que atribuírselo a Juan Ignacio Cuesta. Así que muchas gracias, amigos. Y me alegro mucho que disfrutaréis con esa visita. Alguien nos ha escrito desde el correo de su hermana, así que tenemos el nombre de su hermana, pero no del oyente que nos escribe. Es un correo clandestino. Sí, sí, sí, sí. La hermana se llama María Dolores, lo podemos decir. La hermana se llama María Dolores. El hermanísimo. Mariló. ¿Y él se llama? No lo sabemos. No lo sabemos. El caso es que nos cuenta que... ¿A ver si es en anónimo? Uy. No, yo creo que se le ha olvidado luego decirnos su nombre. Pero bueno, que lo sepa, sí. María Dolores, qué gran canción. Qué gran hermano tienes. Qué gran canción, María Dolores. La cantaba Jorge Sepúlveda. No sé. Ahí me a ver, tararea. Pues hombre, María Dolores. Ah, esa es muy buena, María ¿eh, Dolores, de toda la vida, hombre, Jorge Sepúlveda. ¿No conoces a Jorge Sepúlveda? Yo sí, pero la canción en sí no recuerdo. Pero hombre, recuerdo. Mirando al mar. Soñé que estuve junto a ti. Claro. Pero esa no es María Dolores. Santander, eres novia también, del mar. También. Santander. Sí, pero María Dolores. María Dolores, ¿cómo es? Pues María Dolores. María Dolores. María Dolores. De verdad, me estoy haciendo un yayo. Y es que no recuerdo María Dolores como porque es. Se la acaba de inventar ahora mismo. Que no, que tiene una canción Jorge Sepúlveda que se llama María Dolores. Me ayudarán los oyentes, seguro. Bueno, ya lo descubriremos. María Dolores es una canción... Me estoy haciendo mayor. El otro día cogí a mi hijo, ¿sí? al joven Alejandro, ¿sí? Y le dije, porque siempre saluda, es muy simpático. Ay, tiene, claro, como tiene que ser. Tiene 14 educada. Meses y ya saluda. Hola, claro, hola. Claro. Y le dije, dime algo, hijo. Y me dijo, yayo. Ah, o sea, el niño te tiene completamente identificado. No diría Yaya. ¿No? No, dijo Yayo. No. Bueno. El niño reconoció. Bueno, el caso es que el hermano de María Dolores nos cuenta que lleva escuchando el programa desde hace 5 años y en la fábrica donde trabaja, que nos pide que les mandemos un saludo, que es Procerán, en Aguilar de la Frontera, en Córdoba, son todos seguidores del programa desde turno de noche. Y aunque durante el tiempo que el programa no se emitió en antena lo echaron mucho de menos, ahora están muy contentos porque comprueban que el programa ha vuelto con fuerza y disfrutan pues prácticamente de casi todas las secciones. También nos dice que tiene casi todos tus libros y que te anima para que sigas así. Bueno, pues muchas gracias y con ese ánimo pues recobramos bríos para seguir ofreciendo buenos programas, buenos libros y que sigáis a gusto en nuestra compañía. Se llama Procerán. Procerán. Pues un saludo para la fábrica Procerán en Aguilar. De la frontera en Córdoba. Tremendo esto. Procedamos. Que, por cierto, sí, Jorge Sepúlveda. Jorge Sepúlveda, tiene Martín. María Dolores. ¿Ves? ¿Y cómo ¿ves? Es la canción? No, exactamente, encantada. No me ha dado tiempo, pero podemos contrastarlo, aquí ¿eh? Tengo yo a mi chico, tenemos Martín. Tenemos de Lisboa, mirando al mar, cántame un paso doble español, María Dolores también. Pero ¿ves? Si no ahí lo está. Ponemos en duda. Ahí consta. Ahí pero consta. Que no sabemos cómo es. Pues hombre, pues es inédita, yo es creo una, que no la hemos escuchado que no, todavía. Que es una canción muy famosa, muy popular, y es María Dolores, algo así como... A mí no me acuerdo. Bueno, bueno. Queda confirmado entonces. Venga, ¿no? Muy bien. Ahora podemos incluso a ver si encontramos la, ¿sí? la letrita. Muy bien. María Dolores, de Jorge Sepúlveda. Venga, vamos con un correo de Ignacio. Hola, no sé si os acordaréis de mí. Hace tiempo os mandé un micro relato, Oscuridad, emitido ya por noviembre de 2002. Muy bien. Tuve la suerte de escucharlo en directo, casi por casualidad. Digamos que me dormí y desperté escuchando la voz de Paco de León. Fue surrealista y genial. Creo que de la adrenalina no me dormí hasta las tantas. Pero bueno, eso es otro tema. Acerca de las crónicas necrománticas, nos comenta que son una serie de 5 libros escrita por Brian Lumley, un autor británico que también tiene un libro en plan H.P. Lovecraft, y luego escribió estos. Fueron editados por Timun Mas en 1991, de género fantástico, una mezcla lograda entre espionaje, poderes psíquicos, intrigas políticas, soviéticos en el año 70, vampiros... Bueno, eso respecto a las crónicas necrománticas. Otro asunto que nos comenta Ignacio es que lo que más le ha gustado del programa últimamente es la sección dedicada al cómic. Dice, creo que conozco al que la lleva, Shogun o algo así, por haber pasado por su tienda alguna vez. Se nota que sabe de lo que habla. ¿No sería buena idea que hablara de cómic y cine con las películas que vienen basadas en cómics tras el éxito de Hellboy, Constantine, etcétera? Creo que sería un acierto. Sí, lo venimos haciendo, sí. Y cita, pues, entre los estrenos, V de Vendetta, Watchmen, Sin City, Batman... Bueno, un gran filón para sí, Ignacio, sí, comenta. Sí. Hemos comentado y muchas gracias, Ignacio. Bueno, ya veo que las secciones nuevas van gustando. Juan Ignacio Cuesta, Shogun, Raúl, ¿verdad? Todo esto está muy bien. Pues nada, a ver si salen películas. Magníficas, sobre basadas en cómic, y la sigue comentando Raúl Sahagún, como lo hace él, de forma primordial. Y una cosita más. Sí. ¿Para cuándo un pasaje de la historia sobre Viriato o sobre el empecinado? ¿O reemisión del mítico especial sobre Oak Island? Oak Island, en la isla del Roble. Bueno, pues eso lo tenemos en cuenta. Viriato ya lo hicimos, lo podemos redifusionar. Y luego sobre el empecinado, pues ayer tuvimos el de los guerrilleros, tuvimos el de los bandoleros, y bueno, pues el empecinado desde luego es un muy buen personaje, sí señor. Un abrazo tremendo para ti. Pues al hilo de los guerrilleros, Maribel nos escribe desde Olesa de Montserrat en Barcelona, sí. Y nos pide ayuda. Sí. Dice que es sobrina de Manuel Pérez Berenguer, alias Mota, uno de los guerrilleros más famosos que tuvo Andalucía. Bueno, más que... Bueno, sí, guerrillero, forma parte del maqui. uh-huh. el maquis. Bueno, era un maquis. Ella le denomina guerrillero. Sí, sí, sí. Bueno, dice que a ella y a toda la familia le gustaría encontrar cualquier dato de la vida que concierne pues en libros o que se comentara de su familiar. Y dice que, bueno, que por lo visto se echó al monte en el año 42, que lo detuvieron en el 56, que su partida era pequeña, de 4 a 6 hombres. Y que, por lo que comenta su abuela, pues el día de la detención fue fusilado en el cementerio de Benajadús, en Almería. Pero la verdad, dice, es que no se encontró el cadáver. Con lo cual, estarían muy agradecidos si a ti te piden encarecidamente pudieras facilitarle algún dato o comentario y hablar de su familiar. ¿Sobre el Mota? Sí. Pues sobre el Mota yo creo que puedes encontrar algo en el libro que hizo Secundino Serrano hace años, en temas de hoy creo que fue, sí. Secundino Mota, el maquis. Yo creo que ahí se reflejan las acciones del Mota. Secundino Serrano, además un libro fantástico, tuvimos al autor aquí con nosotros, sí. Y la verdad es que me encantó, muy bien documentado. Secundino Serrano, en temas de hoy, es un libro de hace 3 años o 4, sobre el maquis. Hombre, pues también tiene un pasaje de la historia eso. Ya hicimos ese homenaje a esos guerrilleros, esa internada a través del Valle de Arán, cuando se pensaba que tras el fin de la Segunda Guerra Mundial podía caer el gobierno de Franco, y entraron pues el número de 5.000, 6.000. La verdad es que nunca fueron muchos y mantuvieron una batalla tenaz con la Guardia Civil durante años, y el Mota fue uno de los últimos en caer, porque la verdad es que la resistencia casi se finiquita sobre el año 52-53, y el Mota pues aguantó un poquito más hasta el 56, año en el que fue fusilado. Pero bueno, seguro que en ese libro buscaremos los datos, pero el de Secundino Serrano seguro que nos ofrece algo más sobre este guerrillero de Andalucía. Ya digo que creo que es en temas de hoy, el maquis. Gorka dice, aupa José. Aupa José. Sí, que debes de ser tú, ¿eh? Ah, digo lo mismo José María Aznar. No, eres tú. Dice que te sigue desde hace tiempo y que quería... O José Luis Rodríguez Zapatero también. Mucho José, pero no, eres tú. Sí. Que te sigue desde hace tiempo y que quería darte la enhorabuena por el programa y aprovechar para pedirte que mandes un saludo a la gente de la fundición que trabaja por las noches. ¿A la gente de la fundición? Sí. ¿Así en general? Así en general. Hola, iba a hacer la broma, digo, la fundición, Isaac Asimov, no, hombre, de la fundación. Bueno, pues un saludo tremendo para la fundición, allá donde esté. Dice, Javier Ruiz Calderón, quisiera comentarle mi situación. Soy estudiante de Ingeniería Aeronáutica de la Escuela de Ingenieros de Sevilla, y en una de las asignaturas que curso, Sistemas de Propulsión, nos han asignado un trabajo a cada uno. En mi caso, ha sido el tema de cohetes de sondeo. Sinceramente, ha sido la primera vez que he oído que existen y no tengo la más mínima idea de lo que son. Pero comentándolo con una compañera que lo escucha habitualmente, me dijo que ha tratado dicho tema en alguna ocasión. Entonces, quisiera, si pudiera ser, que me dijera dónde puedo encontrar información sobre esta cuestión, o en otro caso, si ya ha hablado de ellos en su programa, que me dijera un día, bueno, qué día, para poder bajárselo de internet. Pues en esta temporada yo creo que no hemos hablado de cohetes de sondeo. Cohetes de sondeo. Claro, que si no lo sabe el que es estudiante de Ingeniería Aeronáutica... nosotros no sé si lo hemos comentado en alguna ocasión. Hombre, yo no sé, pero el nombre invita a pensar que son cohetes de pruebas. Uh-huh. Y bueno, pues la misión será sondear algo, pero vamos, yo desconozco y no puedo ofrecerte ningún dato más ni dónde puedes buscar. Pero vamos, ese nombre invita a pensar en eso, ¿no? En cohetes de pruebas que los lanzan antes de... cohetes un poco más asequibles en cuanto a precio, en cuanto a presupuesto, antes de lanzar un prototipo ya dispuesto a trabajar en firme en el espacio, pues harán algunas pruebas. Pero vamos, en esta temporada yo creo que no hemos hablado de este asunto. Roberto dice, ¡viva Juan Ignacio Cuesta! Hombre, ¡viva Juan Ignacio Cuesta! Está de moda, ¿eh? El bacterio. Sí, está que se sale. Bueno, mañana hay que decirle todos estos comentarios. ¿Eh? No se lo digáis. No se lo digáis. Vale. Él es muy suyo, se crece enseguida. Y, vale, claro, mejor que no lo sepa. Mejor que no lo sepa. Es mayor ya para que crezca. Pero... Sí, sí. Dice, su sección es maravillosa. Ahora que acaba el invierno, dice Roberto que piensa dedicarse a recorrer todos esos rincones que se han comentado que le quedan muy cerca. Muy bien. Dice que además, que la próxima vez que regalemos algo, pues que podría ser una excursión con Maese Cuesta como guía. Ya, pero esto podría ser como lo de Peter Pan, viajar a nunca jamás, al país de nunca jamás, o sea, de Juan Ignacio Cuesta guiando un grupo de humanos. a saber luego cuándo volverían. Pues al cabo de los años. Además, fíjate, dicen, vamos a Soria y luego acaban en Granada. Claro. Más y más, no puede ser. Claro, y van a Granada y dicen, ¿por qué no podemos ir a Teruel? Que hay un sitio y ahí todo. Estamos, sí. Y con lo cual, pues un año se pueden tirar o más. Bueno, pues se lo comunicaremos a ver si quiere organizar una expedición para ir a algún sitio. Dice Roberto que tampoco se olvida de la sección de Macarena, que también le gusta mucho y que es un placer escuchar. Es que está quedando muy bien Macarena. Sí. Bueno, permíteme este comentario. No, te lo permito. Estos pueblos con encanto que nos ofreces, sí. A mí me gustan. ¿Te están gustando? Sí. Bueno, sí. Pues yo me quedo contenta, entonces. Pues son tan pequeñitos, ¿verdad? Claro. Tan buenos. Es lo que tienen. Lo que más nos gusta es los pueblos con menos de 100 habitantes que tengan 3 o 4 iglesias. Es lo que más se lleva. Exacto. O sea, que la población entera tenga que decidir el domingo dónde van. Ahí estamos. Eso es lo mejor. Eso es. Eso es un lujo. Está muy bien. Eso es biodiversidad. Está muy bien. Bueno, Roberto dice que ahora que se cumplen los 25 años de la muerte de su paisano, Félix Rodríguez de la Fuente, pues que podías comentar algo sobre él y que además es un legado que es necesario que no se olvide. Pues ya, lo cual, ya lo hicimos ayer. Esto es una petición ya, un déjà vu. Cumplida. Ya estuvimos ayer recordando la figura de Félix Rodríguez de la Fuente y la verdad es que fue muy muy emotivo. Si tienes internet, como vemos que sí, Roberto, pues en Onda Cero lo puedes escuchar. Recupéralo. Miguel Ángel escucha el programa tan solo desde hace un par de meses y ya se considera todo un adicto. Es más, nos cuenta que ahora incluso va a trabajar por las noches con ganas solo por poder escucharnos. Bueno, pues qué bien. Le gusta que se traten tantos temas y también que intentemos concienciar a la gente sobre los aspectos medioambientales. Y además nos cuenta que se ha empezado a descargar todo lo que ha encontrado del programa antes de que él lo haya empezado a escuchar. Sí. Y lo lleva en su lector de MP3. Y cuando acaba el programa, pues se tira el resto de la noche escuchando cosas de La Rosa. Además, es que ahora todos los MP3 causa sensación, ¿eh? Sí, la gente se está poniendo al día. O sea, tú vas con un MP3 y puedes tener ahí 14.000 horas grabadas. Un montón de horas. Bueno. Sí. Pues claro, así pasa, que como todos los contenidos nuestros circulan por la red... Ahí está. Claro, se ha creado toda una generación de coleccionistas de cosas de turno de noche, de La Rosa de los Vientos, y cuando nos piden algún pasaje, que repitamos algún pasaje, pues se monta un escándalo tremendo. Pues claro. Sí. Hay ansiedad. Quieren más y más. Quieren sumar más. Uno más a la lista. Tengo 253 pasajes, me decía un amigo. Uh-huh. Es que no hay más. Claro. Digo, es verdad. Si es que ya no me sale. Y llevan la cuenta, ¿eh? Sí, llevan la cuenta. Te exprimen. Sí. Bueno, pues nada, yo encantado y procuraremos atender a todos. Hola, Maese Cebrián y compañía. Soy Benjamín de la línea de la Concepción. Voy a tener que dejar de escucharos. Pero bueno, hombre, Benjamín, ahora está. Pero no me voy a quejar, dice. No, es que empezaba a hacer el camino de Santiago hoy mismo desde León, sí. Pero que volverá a estar con nosotros cada noche muy pronto. Así que le deseemos buen viaje. Y dice que, ya que estoy, a ver si me podéis aconsejar algún sitio para visitar de esos medio escondidos que conocéis. ¿Ves? Hombre, lo que pasa es que empieza a hacer el camino de Santiago desde León. Sí, hombre, Benjamín, hombre. Esto se empieza desde Roncesvalles. Ay. Hombre, es que desde León llegas en un momento. Que a lo mejor no tenía más tiempo el hombre. Ya, pero... Tiempo bueno. Con lo que puede. Ya, hombre, pero esto empieza a ser los Pirineos, va bajando pero y... el caso es hacerlo. Y sí, como no todo el mundo dispone cuenta. A lo mejor de mucho tiempo, pues... Ya. Otro año, a lo mejor lo habitúan un poco a los días a León. Hay que salir desde Vigo. Claro, hombre. Claro, pero es que, ¿cuántos kilómetros son los necesarios? ¿100? Para que te den el jubileo son 100, ¿no? Sí. Claro, debe ser que desde León a Santiago... 3, 4 jornadas. Sí, puede ser. 5 jornadas. Sí, puede ser. Bueno, pues no, desde Roncesvalles tenemos que... vamos a ir todos. ¿Sí? ¿Pero es obligatorio? Sí. Vamos a ir todos y vamos haciendo la crónica. Tú misma, Macarena, te vas a encargar... Vaya, hombre. De los pueblecitos pequeños. ¿En qué hora? Tú, Martín, ¿sí? De los monumentos. Bien. Y tú, Silvia, del paisaje. Ah, estupendo. ¿Os gusta? Vale. Sí, nos encanta. Y yo, pues mientras tanto, desde mi diligencia, pues controlo las operaciones. Ah, yo pensaba que ibas a ir en parihuelas, como los romanos. No, en diligencia voy a ir esta vez. Ah, vale. Muy bien. Vale. Bueno, pues María Luisa dice que nos escucha, pero por la tarde. Por la tarde. Dice que antes escuchaba a Julio Otero. Luego a Marta Robles, luego a Carlos Herrera y ahora a nosotros, que le encantamos y nos envía un saludo. Ay, querida amiga, qué alegrón me acabas de dar. Pues sí. La verdad es que nos encuadra y... Hombre, nos escucha. Pues tenemos un buen grupo de internautas que nos escucha por la tarde y muy tranquilamente, ¿eh? Muy bien. Venga, pues claro que sí. Un saludo tremendo también para los que nos escuchan a través de la red. Y ya, ¿no? Pues creo que sí. Amigos, ¿qué está pasando? Esta sección, Gente sin Escrúpulo, que nacía, pues, tímida, ¿verdad, Martín? Sí, tímida, así como para a ver qué pasa, no habrá tantos en el mundo, dijimos. Claro, pero bueno, oye... Pero no, es que ya incluso hay días, como el de hoy, que tenemos que traer hasta dos. Dos personas sin escrúpulos. Porque tenemos aquí una uruguaya... Exacto. ¿Paraguaya? Paraguaya. Ah, paraguaya. Que paraguaya, paraguaya. Que se ha tomado muy a pecho... Pecho. Un asunto. Sí. Y ha protestado por ella, ello. Ella se llama VP. Se llama VP. VP son las iniciales, no tenemos el nombre completo. Lo que sí tenemos son imágenes. Ya te da pena a ti no tener el nombre completo. Claro, claro, sí. Es modelo. Es modelo, es VP. Modelo, joven, claro. Modelo local. Bueno. Ya. Una minifalda. Esto es lo... ya no saben qué hacer para esto hacerse es famosas. Lo que estabais antes analizando, Sergio y tú. Escrupulosamente. Sí. Mira, fíjate tú, perdón, de la palabra. ¿Y por qué ha salido con...? Pues... Ella quería hacer algo para llamar la atención en contra de la inseguridad. ¿No será llamar la atención para ella misma? Bueno, quizá está preparando su book. Sí. De momento ya estamos hablando de ella. De momento ya tenemos dos fotos de ella, por lo menos. Y es que se pasó por el mercado 4 de Asunción, bueno, pues al principio vestida, bien. Pues muy mal por Asunción, porque a los mercados hay que ponerles nombre. Tú tienes un mercado, sí. Es un lugar de reunión, la gente va a comprar, a mirar el género del día, uh-huh. Y se tenía que llamar pues con un nombre estupendo, magnífico, entrañable, y no Mercado 4. Bueno, pues, o Asunción, directamente. Asun. Claro, ¿qué dices? Mercado, voy al Mercado 3. No. Queda un poco frío. Queda muy frío, muy frío. ¿Y dónde frío. Está? Entre poco el 2 y el 4. Claro. Entonces, no tiene pérdida, vamos. A los mercados, por favor, que les pongan nombre. Sí. Mejor. Sería buena idea. Sí. Y bueno, pues VP... Bueno, VP pasó por el Mercado 4... Y se destetó. Y barra un día. ¿No? Sí. Empezó un botón de la blusa, otro botón de la blusa, una blusa rosita que llevaba ella. Ah, rosita. Ya vemos ya el color y todo. ¿Color? Sí. Bueno, porque la impresión es en blanco y negro. A ver si es pero... que estaba en el Mercado 4 haciendo fotos, era aquí y una vez, el marginal. Y una vez desbotonada... En mis momentos libres, sí. Abrió la blusa. Abrió la... De par en par, vamos. De par en par. Dio el do de pecho. Toma. Y enseñólas. Las tiene bien, ¿eh? Es la Sabrina de Paraguay ahora mismo. Bueno, tampoco nos vamos ¿no? a... No, tampoco... Hombre, mejor que Sabrina. En su justo momento. En la justa medida de una claro, palma de una mano. Bueno, Martín, sigue avanzando, por favor. Seguimos avanzando. ¿Pero tanto detalle? Bueno, pues claro, dice que es la manera más pura de protestar. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué quiere protestar VP? Porque dice que hay muchos problemas de inseguridad y quiere que la gente, bueno, pues que tenga otra manera de actuar, que sea más respetuosa. Y por eso enseña las Lores. Claro. Sí, bueno, no se le ocurrió otra mejor manera. Las María Dolores. Sí. Para que no se acerque nadie, vamos. Las Dolores. Bueno, estuvo correteando por allí y ya sí, se fue, ¿no? Sí, le hicieron las fotitos, los transeúntes alucinados. Tú fíjate, ya tiene los foto jóvenes, circulando bueno, por todo el mundo. Claro, ¿eh? Claro, pero aquí la pregunta es... Primero, hay que enseñar. La señorita hace el paseillo para sí. que se la queden todos mirando y se queden con ella y tal. Sí. Y luego ya dice, ahora es el momento, ahora que están todo el mundo pendiente, pum, bueno. me destapo. Sí. Pero la prensa, para sacar ahí las fotos, está estaba todo manipulado. Claro, era un reportaje ya. Ella advirtió que iba a ofrecer algo bueno. Sí, lo que pasa es que casi podía haber ofrecido un poco más. Pero Martín, por favor. Amagó. Intentólo. Intentólo. Sí, según dice la noticia, amagó con sacarse la pollera. La pollera. Con sacarse la pollera. La minifalda, vamos. Ah. Que también yo. Digo, entonces va a ser Víctor en lugar La verdad de... es que era corta. Sí, era mini. Muy corta. Mini era. Bueno. Vamos, era un cinturón más ancho de lo normal. Bueno, pues nada, que hizo un poco el ridículo, que sus padres avergonzados en casa, claro. De ridículo nada, la señora, vamos, estaba estupenda. El mejor desnudo de la historia fue cuando era David Niven, sí, estaba en los Oscars, la ceremonia de los Oscars. Ah, sí. Y salió aquel chico correteando por el escenario. El espontáneo. Y el David Niven ni se inmutó. Se quedó igual, o sea, se le quedó mirando con un desprecio. Que claro, si yo llego a ser el stripper, yo me avergüenzo también, ¿eh? Me vengo abajo. Y me hago monje eremita. O sea, qué mirada le echó David Niven a aquel hombre. O sea, es que ni se arrugó nada. Ni se descompuso el gesto. Nada. Aguantó. Déjale. El hombre ahí. Aguantó. Bueno, pues VP, bien. Bien. Pero sí. ¿Qué ocurre si somos morosos en la India, Martín? Ay, porque si eres moroso, prepárate porque te van a dar la tabarra. Bien dada, ¿eh? Hombre, los famosos textos hindúes. Sí, tenemos hasta 20 grupos. ¿20 grupos? 20 grupos que tocan los tambores. ¿Los tambores? Los tambores, los tambores. Bueno, en la India hay mucho grupo que toca tambor, Martín, hasta ahí, vamos. Bueno, pues aquí tenemos a 20 preparados en la ciudad de Andhra Pradesh. Andhra Pradesh. Al sur, en India. Sí, más o menos al sur. Más o menos. Bueno, pues las autoridades han permitido, o más bien han obligado, han forzado a que todos aquellos defraudadores, estafadores, personas que dejan de pagar los impuestos, aguanten, soporten el ruido del pum, pam, pim, pum, toin, toin, afuera de la, fuera de su casa. Pero además, ahí está, un espectáculo completo. Sí. Tienen que aguantarlo, pues hasta que... Vamos, esto es como si fuera la tuna. Sí, sí, sí, como si fuera la tuna, o sea, de Rondaré Morena. La tuna es moroso en Svandra Prambren... Y te toca. Y llegan estos... Sí. Y empiezan a clavelitos, clavelitos. Clavelitos. Bueno, pues parece que tiene... Ha tenido aceptación. ¿Ah, sí? En una semana, un 18% de las personas que debían en total hasta 1.15 millones de dólares. Sí. Bueno, pues el 18% ya han saldado sus deudas. Claro. Por tal de no escuchar a los del tambor. A los tamboreros. Claro. Entre los tambores y los vecinos que van a canear. Bueno, pero esto es una maravilla. Como no se vean los de los tambores, claro, te voy a canear. Porque eso, imagino que interpretarán diversas melodías folclóricas de la zona, ¿no? Tú imagínate esto en España, lo del hombre del frac ya queda obsoleto. Claro. Ahora te persigue un torero. Ahora yo imagino, ¿sí? Por ejemplo... El torero de los morosos. Te persigue el torero de los morosos. De hace Verónicas y todo. Uy, de torero. Fíjate. ¿No lo has visto nunca no. más acá? No. Pero a mí me gustaría más... Es que no. Si yo fuera moroso, a mí sí. Me gustaría que me... Que te canten. No, que me canten y que vaya una banda... María Dolores. Una banda municipal. Sí. Tú imagínate que yo abro la ventana, sé que debo. Claro. Debo. Y vienen Paquito el chocolatero. Pero es que ahí son capaces los de la comunidad de bajarse y hacer el bailecito. Y luego te llega Carliño Brown. No, el chocolatero que llega a las fallas. El chocolatero, bueno, te imaginas ahí 400 personas. Y esto aquí solo debemos ir a ese. Así no pagaría nadie. Claro, sería todo el mundo tan entretenido. Claro, pero serías una especie de héroe local. Claro, éxito sí. Total. Claro, y dirían, claro. ¿Y este que es cristiano o moro? Claro, todo el mundo empezaría a deber dinero. Aquí en España es que somos así, ¿eh? Sí, hombre. Dice, yo también voy a ser moro, a ver si vienen a tocarme el chocolatero. Ah, bueno, había peticiones del oyente ya, ¿no? Claro. Yo quiero que me toquen bulería. O el baúl de los recuerdos. Claro. O María Dolores. Fíjate, una charanga de canciones de Manolo Escobar. Todo el carro, fíjate. La vida España. Somos culturas distintas. En la India pagan, para no sentir la vergüenza del tambor, ¿verdad? Y sí, aquí lo disfrutaríamos. Bueno. A ver. El tamborilero de Rafael. Bueno. O sea, ser moroso en Navidad aquí en España y que llegaran diciendo por el camino. Pues no. Yo prefiero escándalo. También, muy bien. O los pajaritos. También. Eso que... Con los pajaritos yo pago. Tú pagas. Hombre, la tercera de estar escuchando los pajaritos... Es verdad, te derrumbas. Es un poco así. Y si no, es un poco fuerte. Bueno. Los éxitos de Georgie Dan. Y si lo escuchas ya en Nochevieja, no te cuento nada. Bueno, es que claro, tú debes dinero, por ejemplo, que no has pagado la letra del coche. Y claro, y te viene y te dice, el negro no puede. No puede dormir. Bueno, amigos, pues claro, ¿por qué no? El despretine también. ¡Hey! Si es usted moroso, no piense que se puede librar del despretine. O son, por ejemplo, pueden ser grandes cobradores, ¿eh? O sea, llega Osón a tu casa. Haidú, Picasso y Anónimo. Bueno. Y desmontan la feria, ¿eh? Cada noche, cada madrugada elegimos un europeo. Uno que nos represente a todos. Uno en el que depositemos todas nuestras esperanzas. Hajduk, Picasso... Una excusa este mes. Eso es lo que dicen los morosos. La letra que te metes. Son los Osón, somos europeos y... ¿Qué? Noki Day. Despretine. Bueno. Hablando de tambores, sí, aquí tenemos. Fue inventor de la lavadora de doble tambor. Fíjate tú por dónde, ¿eh? Hilando, sí. Hilando. ¿Eh? La lavadora de doble tambor. Tambor, sí, pero no vamos a hablar de lavadoras. Sí. Vamos a hablar de aspiradoras. Aspiradoras. Y por cierto, el colmo de la aspiradora, sí. Ser alérgica al polvo, claro. Bueno. El inventor es James Dyson. James Dyson. No, es británico. ¿Es británico? ¿He dicho británico? Sí. ¿Hoy? Sí. 57 años. 57 años. ¿Británico? ¿He dicho británico? Ahora. Bueno, ¿cómo sabéis que lo que me emociona, ¿eh? Y queda un minuto. ¿Cómo vais dando en mi fibra sensible? Se acerca el momento, llega 50 segundos. La primavera. James, amigo, le diría yo, aquí en un tono de confianza. 40 segundos. Puedes acercarte conmigo y saludar a la reina si lo deseas. Bueno, ¿y qué ha hecho James Dyson? Inventar, después de la aspiradora sin bolsas, una aspiradora sobre una esfera giratoria. Ya, bueno, pues yo le diría a James... vamos, que se vaya a su casa. Vamos juntos a recibir el premio. James, dime, te llamo por la aspiradora. Ah, pues se te escucha muy bien, ¿eh? Muy bueno. Bueno, llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y nosotros regresamos mañana a eso de la 1:30, 12:30 en Canarias, como siempre en La Rosa de los Vientos, como siempre en Onda Cero. Hasta entonces, que se dé bien.